Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el lugar de la magia, de la fantasía, el lugar en el que premiamos los buenos juegos en una gala única y exclusiva como esta. Bienvenidos a los premios TOTY 2023, titulazo of the year. Porque hoy cabe la fanfarria, hoy cabe la fantasía y hoy cabe la ilusión por lo que dejamos atrás y por lo que llega. Porque Geoff Keighley tendrá muchas cosas, pero no tiene rever como lo tengo yo. Hoy, ahora ya sí, vamos a hablar de esos juegos que entre todos habéis nominado a mejores títulos del año. Como ya sabéis, nosotros aquí en esta pequeña comunidad cada año organizamos este evento en el que aprovechamos y nos reunimos. Esta sí es la Navidad realmente de los videojuegos, los Reyes Magos o la metáfora que queráis. Porque además, en esta ocasión, como ya sabéis, hemos inaugurado sistema de votación. Ha sido mediante algo parecido como a Eurovisión, donde habéis asignado una serie de puntos. 12 puntos, 10, 8, 7, 6. Luego iremos a eso, pero claro, yo estoy viendo aquí las caritas al otro lado, estoy viendo al chat también, y qué alegría tener una excusa de este tipo para poder juntarnos, aunque sea a las 5 de la tarde, porque yo sé que, claro, cada persona está en un sitio diferente, claro. Estoy viendo a uno mirando para un lado, mirando para otro. Ahora entraremos. Yo voy a dar la bienvenida, así que voy a empezar, por ejemplo, por la que tengo justo en medio. A Nuria, ¿qué tal? Bienvenida. Pues en medio. muy bien, con muchas ganas. Me he puesto mis mejores galas, que es un collar de plástico de corazones y estrellitas. Ay, qué guay. De niña pequeña, pero a mí me encanta, me lo compré hace como un par de semanas, como dando un abrazo a la Nuria infantil, así que... Muy bien. Hermosa, como todas las que estamos aquí hoy. Pues sí, completamente. Por cierto, me compré yo unas pegatinas de las Supernenas en Shane. Y muy bien, sí. Muy chulas. Increíble. Supernenas siempre, hoy también Supernenas a tope. Tal cual. ¿Y qué tal la semanita? Pues bien intensa, se podría decir. ayer hubo meetup de Fendeps, que fue todo el día entero. Cinco compañeras estuvieron dando charla durante todo el día. Se habló, bueno, la meetup era sobre redefiniendo el éxito, ¿no? Desde otros puntos de vista, cómo diferentes compañeras entendían el éxito dentro de la industria. Y fue muy divertido, fue muy intenso. Aprendimos un montón y pues hoy, como no puede ser de otra manera, estoy bastante, dos puntos, reventada, pero con ganas. ¿Y la energía que te va a insuflar los TOTY? Sí. Hombre, las ganas que tenía yo de estar aquí para decir cosas, eso no lo sabe nadie. Hombre. Un momento siempre da energía. Sí. Mira, con tu tacita del batallón... Y hoy quiero que todo el mundo se sienta especial porque somos especiales. Así que a cada persona, empezando contigo, tengo que otorgaros ese efecto de sonido maravilloso porque voy a repetir la presentación. Tenemos con nosotros a Nuria. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí hemos inaugurado esto. Correcto. Y eso, y bueno, empecé, Sergio y compañía, sí. Empecé el... Uf, estoy un poquito espesa. Ayúdame, el juego que dijimos la semana pasada que había salido... Golden Sun. Efectivamente, perdón. Ajá. El Golden Sun. Nada, he jugado media horita, ¿eh? No me ha dado tiempo a jugar más. Pero, oye, qué bien entra, chicos, de verdad. Sí. Estoy ilusionada, tengo ganas de jugar algo que no esté de actualidad, por lo tanto no tengo presión y puedo disfrutarlo tranquilamente. ¡Qué guay! Yo normalmente uso, fíjate, pagándolo, pero uso poco el servicio este de Switch Online y me lo puse por el Golden Sun y quería preguntarte, porque además yo sé que tú te has pasado, por ejemplo, el Zelda, el Minish Cap, y bueno, uh-huh. Sí lo has usado más que yo. ¿Tú usas el filtro este que tiene modo retro, sabes, que te pone como si estuvieras en una pantalla de Game Boy? Yo lo juego como se jugaría en el momento. Entonces, sí, Los que son de Game Boy Advance y tal, sí. Es verdad que pues a veces no me acuerdo y simplemente le doy a iniciar y ya está. Es que he de decir que por no a veces, imagínate yo, mi cerebro, está la opción de guardar, pero está la opción de guardar, digamos, online, ¿no? Sí. Como haciendo la trampa. Y yo guardo por de las dos maneras, porque me hace ilusión guardar como si fuera de normal. Tipo, darle al estar, darle a guardar. Y luego pues, guardo pirata. Guardo como más. Sí, sí, sí. No de esto, ¿no? Para tener las dos maneras, por si acaso se me fastidia el juego, poder tirar del anterior guardado. Claro. ¿Y qué te está pareciendo? Porque dices que bien, pero. Claro, yo es que tengo la idea eso del Sea of Stars, ¿no? Por poner un juego así de ese perfil. Claro, yo tenía cero información. O sea, entonces, claro, todo me viene de nuevas. Es verdad que los primeros 15 minutos dije, madre mía, qué juego tan dramático, me encanta. Porque, claro, hay ahí pues unos sucesos que digo, wow. O sea, yo esto lo juego con 10 años o los que tuviera en el momento y estoy tipo llorando dos puntos Magdalena, ¿no? Pero me está gustando, aparte mola. Me gusta que haya como, entiendo que son los malos, que es un chico y una chica, sí. Que me gusta mucho estéticamente lo que se ve, porque luego ya quiero buscar, no quiero mirar nada de fanarse así, porque quiero que mi cerebro genere una idea de lo que estoy jugando. Y en el momento que yo me pase ya el juego, poder buscar fanarse y demás para ver cómo la gente lo ha idealizado, bueno, no, su cerebro no ha creado esos personajes. Pero de momento quiero quedarme solo con lo que veo. Para hacer la experiencia como más real, ¿no? Más de no existe internet, a ver qué voy a hacer. Uh-huh. Buah, qué chulo. Yo creo que lo vas a disfrutar un montón. Yo también me he unido, lo instalé, o sea, lo estoy jugando, pero es verdad que el tiempo es muy limitado y este tipo de JRPG que duran 500.000 horas, tienes que estar, pues eso, mentalizada. Pero bueno. Pues sí, bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Como no tenemos que dar explicaciones a nadie, pues vamos jugando y ya está. Tal cual. Bueno, hoy vamos a hablar del pasado, de esos TOTI y del futuro, porque luego comentaremos cuáles son nuestros juegos más esperados para este año. O lo podemos intuir, porque claro, hay muchos que no tienen ni fecha ni nada, y yo imagino que no hemos lanzado la piscina. Pero es parte también de la gracia, del misterio. Así que lo veremos. Pues venga, vamos a continuar, porque qué alegría que no quepamos en el overlay de hoy, porque el siguiente que voy a presentar ha venido arreglado para la ocasión. Lo tenemos ahí abajo, a la izquierda, a Yona, bienvenido. Ay, espérate, te lo repito, uy, que hoy no estoy. Yona, bienvenido. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Me alegra muchísimo que vengan todos los niños aquí preparados para aplaudir. ¿Qué tal? Pues yo estoy muy bien, Sergio, lo de siempre. Yo estoy... Es que mi TOTI de 2024 sale en una semana, entonces ya está. Uf. Yo ya lo tengo todo hecho. Claro, esta semana yo creo que estarás en una nube, ¿no? Sí, sí, es brutal. O sea, el viernes sale el jueguito, el domingo tenemos el informe de misión, que si no habéis enviado todavía los audios, enviadlos ya, que luego para Sergio es una putada. Eso, o sea, enviadlos pronto. Muy bien. Y nada más, esperando a ver esta gala de los TOTI, que es mi primera gala, en mi primerito día, y me hace mucha ilusión, la verdad. Qué chulo. Que por cierto, vi en tu Twitter que incluso tienes ya como el no sé cómo se llama, el fighting stick con lo que tú juegas al Tekken, ¿no? Con los botones, sí, sí, y sí. Eso. Que tiene una pinta chulísimo. Sí, del Elden Ring, es que soy un friki. Qué guay. La tengo por aquí. Bueno, enseña. Si se verá muy bien. Sí, sí. Lo que se puede enseñar, a nosotros nos encanta. Dale. Así que, mira, uy, qué bonito. Qué chulo. Y ese diseño, sí. O sea, ¿lo has hecho tú? ¿Lo has mandado? ¿Cómo ha sido? No, me lo hizo un artista. Me lo hizo un artista que es británico. Ajá. Porque el chico que me montó a mí la caja esta es un chico de aquí, es Satsui, que es un... Digamos que él hace todo el diseño de madera, todo el metaquilato y todo, y el diseño se lo pide a un chico que se llama Johnny Fraze, que lo podéis buscar por internet, y hace unos diseños súper chulos para esto, y él lo ha pintado todo a mano. Uf, ¿eso tiene un trabajazo? Sí, sí, sí. Increíble. Sí, sí, es una maravilla. Y a todo esto, Yona, ¿cómo vais a celebrar, hablo en plural, bueno, la comunidad de Tekken, pero sí, tú en particular, el lanzamiento? No sé si hay algún evento, alguna cosa... Pues mira, yo el primer fin de semana, que es a partir del viernes, digamos, yo ya seguramente empezaré a hacer streams. Entonces estaré de streams. Sé que hay torneos ese fin de semana. Hay un torneo en Murcia. Luego la semana siguiente hay uno en Madrid y uno en Málaga. Y el día 10, por ejemplo, yo monto un torneo en Barcelona. Ajá. Entonces, a tope de faena. Mucho stream, mucho jugar. Quiero pasarme el modo campaña. Me haría ilusión pasármelo así rapidito y colgarlo en YouTube y todo. Qué para guay. Quien no pueda de esto, porque por fin parece ser que hay un modo campaña que no da manía. Entonces, pues para el que no tenga el juego, por lo menos que lo pueda disfrutar. Vale. Y ya, o sea, sabes, que con mucha faena, pero agradecido, la verdad. Eso te iba a decir. ¿Ya sabes cuál es tu jugador que te vas a coger o todavía no? Sí, sí. Yo voy a usar a Jun, lo tengo clarísimo. Ah, vale, genial. Bueno, esto es además un preparativo para el Tekken 3, ese informe de misión que también has contado. Exacto. Porque, sí. Claro, venimos además, de ahí. A Jun yo la usaba en el Tekken 2. Okay. Y claro, mi idea era usarla en el Tekken 3. Y por cosas de la historia no está. Va. Uh-huh. Y ahora la han vuelto a poner. O sea, no había aparecido desde el Tekken 2 y ahora vuelve a aparecer. O sea, que fue como... Venga. Entonces, es la mía, ya está. Es mi muñeca. Es una señal, sí. Sí, sí, sí. Vale, qué guay. Bueno, ya nos traerás también al programa ese Tekken 8, a ver qué tal sale y todo eso. Sí, sí, ya os lo traeré, hombre. Van a ver... Voy a ser muy pesado, lo siento. Eso es. Mira, dice Miguel Ángel Medina, habría que recuperar el torneo oficial de Smash Bros. Del Batallón Pluto. Sería la tercera edición. Pues no sé si del Smash, que bueno, ya tenemos todos los personajes de hace tiempo y un juego que está un poco más aparcado, pero del propio Tekken 8 se podría hacer algo. Pues a poner. Y sí, incluso si queréis del Smash, yo os puedo traer casters a nivel nacional. Ah, vale. Que tengo vale. Míos. Estaba yo pensando, digo, o sea, traer, que lo que queráis. Claro, traer a jugadores profesionales, no, porque entonces no nos para castear, para castear. Claro. Sí, sí. Eso sí. Vale, bueno, se puede organizar, se pueden hacer cosas chulas, que eso siempre motiva, sobre todo en verano. Verano es que fecha propicia para este tipo de iniciativas, creo yo. Que estamos un poquito sí, más sí. libres. Y no, pero yo no juego, ese día. Ese día os pegáis vosotros. Yo tengo vacaciones ese día. No, hombre, yo solo vengo a decir mis tonterías. Aquí se viene a perder, que no pasa nada. Bueno, pues venga, vamos entonces a continuar porque también nos acompaña en un día tan especial como hoy, que también es su primerita vez en esto de los Toti. Ari, bienvenida. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo, aunque no lo parezca, también me he puesto mis mejores galas porque estoy estrenando mi camiseta de Astro Way, que es chulísima. ¡Qué guay! Esto sí que son galas y no lo demás. Pero bueno, es que si lo hubiera pensado sí que me hubiera puesto una camiseta. Tú sabes, Ari, pero que bueno. Se ha puesto, bueno, ahora de moda, hace ya mucho tiempo, unas botas que se llaman como botas de Astro Boy, que son rojas, así, son como de moda, o sea, que te valen como 500€, 800€. Mira, estás sintiendo, Nuria. Son grandísimas. Sí, sí. Que... brutales. Dios, qué rosa, horribles. Yo las quiero. Son demasiado... Pero ¿cómo vas a llevar eso por la calle, por favor? Me parece increíble. Sí que son las botas de Astro Boy, es verdad. Sí, sí. Tienes razón, acabo de buscar. Pues hay de imitación en AliExpress. Claro que serán malísimas, hostia. Pero bueno, ahí está el dato. Hostia. En fin. Bueno, nada, que quería decirlo. Que Ari, que eso, que qué tal la semana, que sé que siempre estás a mil, pero bueno. Sí, de hecho no estoy ni en mi casa. Fíjate. Pero sí. He estado aprovechando a tope esta semana de vacaciones, que es la última, es la única semana que tengo entre exámenes y volver a clase, porque ya mañana ya vuelvo a clase. Y nada, en verdad no he hecho nada. En plan, he visto a amigues que llevaba tiempo sin ver. He estado una semana entera, literal, peleándome con la burocracia de mi universidad para pedir unas putas prácticas. O sea, he resuelto, para que os hagáis una idea, necesitaba un papel, un certificado de matrícula. He resuelto yo en 10 minutos un problema que secretaría ha tardado en resolverme una semana. Por favor, basta. En plan, he estado desesperada, llamando, mandando correos. He puesto hasta una incidencia al servicio informático. Por favor, haced vuestro puto trabajo. No tengo que andar yo detrás de vosotros. Pero bueno... Y nada, he aprovechado para revisionar Drag Race ahora que va a empezar el All Stars, porque me apetecía como volver a verlo todo desde cero, porque el All Stars sale dentro de nada, sale dentro de dos semanas, uh-huh. Entonces quiero tenerlo fresco, porque por ejemplo la primera season, que salió en 2021, puede ser, no me acuerdo yo tampoco, pero sí, como que me apetecía tenerla como un poco más fresca, para tener, no sé, para tenerlo ahí reciente. Y nada, no mucho más. Ahora estoy aquí en Madrid. Fui a la Gamescom, el mejor evento musical de videojuegos que existe. que es una vez al mes, el último fin de cada mes, por si alguien quiere unirse algún día. Y qué más, en verdad no he hecho mucho más. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, se me ha olvidado presentarlo, se llama Juan, esto es un nombre temporal, pero, vale. Pero quienes nos escuchen, presente. Claro, porque esto es un podcast también, lo que hay detrás es un esqueleto que está además ahí como en una esquinita acechando, está un poco de mal rollo, no te voy a engañar. ¿La mal rollo? No, pero es majísimo, míralo, tiene una cara de majo. Pero ponle un gorrito, ponle con la mano así saludando, ¿sabes? Algo que... Espérate, ya sé, bueno, que lo voy a poner. Sí, continúa, vale, hablando. Vale. Continúa. Yo sigo hablando porque efectivamente hoy es un programa especial, es una gala en la que hemos contado minuciosamente un montón de votos. De hecho, me lo he hecho yo aquí, tengo como una libretita, porque claro, yo soy de letras, entonces todo me lo tengo que apuntar con un boli, del Excel lo he pasado aquí a mi libreta. Y el resultado os sorprenderá. Lo voy a hacer así, modo clickbait, ahora que está como muy la controversia, ¿no? Pues lo que salió os sorprenderá. Bueno, ya ha vuelto Ari, ya puedo dejar de decir tonterías, venga. He intentado ponerle mis gafas, vale, pero no lo he conseguido porque no tiene orejas, entonces no se le sostienen las gafas. Eso es un entonces, problema. Bueno, digamos... pero bueno, así parece, joder, está en modo playero, modo festivo, modo vacacional. Sí, sí. Modo rave. Yo creo que como invitado, son gafas de rave, sí. Como invitado especial no sirve. Y no sé si comentará mucho, no está muy hablador hoy, la verdad, no lo veo muy, muy comunicativo, pero bueno, por lo menos hace acto de presencia, que es importante también. Vale, bueno, pues venga, vamos a seguir. Es que somos tantos que quiero que todo el mundo hable y todo el mundo tenga su espacio. Y alguien que ha hecho el esfuerzo de estar aquí, por eso hemos grabado un poquito antes, y ahora nos contará qué hora es allí. Yo siempre digo lo mismo, porque claro, yo vivo en España y yo vivo como ajeno al resto del mundo, pero creo que es importante también para que todo el mundo lo sepa. Hay que darle la bienvenida a una gala más de los TOTY a Víctor. Hola. Hola. Buenas, ya, es que no sé ni qué decir, sí, porque buenas noches, o sea, tú dices, no sé qué hora claro. Es allí, ya no es la hora, es el día, es que aquí ya es lunes. Claro. Es la 1:20 de la mañana en Japón, en Kofu Yamanashi, y pensaba yo, o sea, venía con mucha ilusión, venía porque además... Ya estuve el año pasado y quería volver a estar este año. Y venía con mucha ilusión, como con muchas ganas, y la sigo teniendo. Y pensaba que la 1 de la mañana, como si me pones las 3, me da igual. Puede que tenga un poco de sueño. O sea, si veis que tardo en responder, vale, no es el retardo. Vas con, ¿vale?, lag. Es que estoy un... Claro, voy con lag mental. Pero no sé, me hace mucha ilusión estar aquí. O sea, si no tuviese que dormir, pues no dormiría. Unos TOTY más. Tengo opiniones, TM. Tengo más opiniones que juegos a los que he jugado. Ajá, de 2023. Vale. Es que está chulo. Aviso, pero bueno. Está chulo lo de los TOTY porque en cierta manera, tal y como lo estamos organizando estos últimos años, nos quitamos cualquier peso de encima, ¿sabes? Cualquier responsabilidad o carga con lo que sale. Así que yo puedo criticar y juzgar lo que me dé la gana porque yo no he votado. Eso es así. Total, total. O sea, y al final, eso. Iba a decir, la vida de adulto da para jugar poco. También. Otra cosa que da para jugar poco es jugar a Baldur's Gate 3, que, o sea, juegas a Baldur's Gate 3 y no juegas a ninguna otra cosa. Entonces, llevo jugando a Baldur's Gate 3 como los últimos 3 meses y no he podido jugar a nada más, o 4, ya no sé ni cuántos. Pero bueno, da igual, eso no me impide tener opiniones. Lo que sí he hecho últimamente, que lo quería decir porque me apetece, es ver Drag Race. Que es lo bien. Que he hecho, porque últimamente no estoy jugando, estoy como muy ocupado, tengo muchas cosas en la cabeza y es como, me apetece mucho más otras cosas y no sé, y estoy muy feliz, estoy muy contento, se lo recomiendo a todo el mundo, como un newbie de Drag Race que lo ha empezado a ver ahora, es fantástico y maravilloso y no sé. Y genial, y vengo, hoy no vengo yo con mis mejores galas, a ver, vengo con mi sudadera de Rigoberta Bandini. ¡Olé! Aquí no se lee, pero pone In Spain We Call It Soledad, una sí. Sudadera que me compré únicamente para tener tema de conversación aquí. y me echo el eyeliner. O sea, ah, que, sí, que sí, sí, sí, sí. Algo es algo, algo es algo. Muy bien. Yo tengo que decir que uno de los mejores conciertos a los que yo he ido, que más he disfrutado, fue el de Rigoberta Bandini. O sea, aquello fue... Oh. Es que el Wizzing se venía abajo. O sea, es que era increíble, increíble. Así que me alegro muchísimo. Y, por cierto, otra persona que no la vemos, la vemos, pero convertida en un Funko, ¿vale? Ya he dicho que hoy el overlay he tenido que hacer milagros en los últimos 5 minutos antes de empezar el directo, pero lo he conseguido y yo quiero que le demos la bienvenida a un veterano de este programa, a alguien que también va a dejar aquí su impronta y su personalidad, que es Atreides. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Sergio. Y aunque sea un poco tarde, feliz año a todo el mundo. Porque claro, este es el primer programa que hago de este año. Claro. Al final, por unas cosas o por otras, pues cogí vacaciones los últimos días. La semana pasada estuve malito, o sea que nada. Y vengo del pasado para ver hacer este programa. ¿Y eso? De 30 años atrás, porque llevo toda la semana jugando a Tekken. He jugado los 3 primeros Tekken, me he visto la película de Tekken, no he parado. O sea, mi vida es trabajar y Tekken, Tekken y trabajar. Y la verdad es que, joder, estoy disfrutando un montón, la verdad. Qué guay. Tengo muchísimas ganas de Tekken 8, pero mientras tanto tengo aún más ganas de hacer el informe de misión. Eso es, eso es. Es que Tekken 3, uf, es icónico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además, pero lo que me tenía ganas era ver cómo habían hecho el 1 y el 2 para... Porque no los había jugado, yo empecé por el 3. Eso es maturillo, momento, ¿no? Y jugó todos. Creo yo, no lo sé. ¿El 1 y el 2? Sí, sí, sí, sí. Recuerdan más a Virtua Fighter, sobre todo el 1, que a Tekken. Pero hay muchísimas cosas ya. Y la película es un descojone, directamente. Con perdón de la expresión, es entretenida. No, no se te cae la cara de vergüenza cuando hacen la adaptación de los personajes, que ya es algo. Pero de imagen real. Pero se toma mucha licencia. Sí, de imagen real, con actores. Sí, sí, de imagen real con actores. Madre mía. Ahí tiene, sí, sí, ahí tienes a Kazuya, pero un Kazuya muy blanducho, a Heihachi Mishima, a Jin Kazama, que para algo es el protagonista, su madre, ¿saben? Todos, un montón de personajes de los juegos y mola verlos y ver que están más o menos bien hechos. Pero, bueno, de hecho hay una segunda parte, que esa la tenía ya reseñada en el blog y la miré, lo que le puse, madre, cómo la puse, menos mal que la he olvidado. Pero era, por lo visto, espantosa. Espantosa del todo, esta no, esta se puede ver. Esta fue de 2010 y está entretenida. Y los juegos, pues sí, se ven antiguos un poco, pero siguen siendo divertidos de jugar. Y sobre todo, ver la historia y lo bestias que son, como el padre lanza al hijo a un volcán, el hijo lanza al padre por un precipicio, sí, esas sí, cositas. Sí. Yo ahí veo una relación paterno-filial un pelín complicada, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que es un culebrón a hostias, pero está... Está bastante entretenido. Si fueran así los culebrones turcos, te aseguro que yo los vería. Pues sí. Y bueno, por lo demás, ¿qué tal? Porque claro, como tú dices, es el primer programa del año. Sé que has aprovechado también para viajar un poquito, las vacaciones. Cuéntanos. Hombre, un poco. He estado en las tierras de Juanjo. Anda. Que he estado por la región de Murcia, que no la conocía. Y he aprovechado estos días para poder estar por Cartagena, por Murcia, por Caravaca de la Cruz, por Lorca, o sea, sitios muy bonitos y que muevan mucho. Además, como Murcia tiene buen tiempo, pues es muy agradable estar por allí, de ver todas las cosas, de pasar de los romanos a los egipcios, porque tienen cosas con egipcios y todo. Bueno, una pasada. La verdad es que he disfrutado muchísimo. Es verdad que cada vez que vas a un sitio distinto de España, tiene un montón de cosas que son sorprendentes y que son bonitas y lo disfruto mucho. Entonces, bueno, y sobre todo te vas de Madrid. Que a ver, que soy muy de Madrid, que me gusta mucho Madrid, pero que terminas muy harto de Madrid también. Así que precisamente, largarte un poco. Precisamente con nosotros no hace falta que te excuses con el tema de Madrid, ¿eh? ¿Verdad? Creo que me entendéis perfectamente. Totalmente. Atreides, ahora entiendo cuando decías que venías del inframundo. ¿Qué decir, has estado en Murcia? Oye, sí, está muy bien. Claro, ¿qué tienes contra Murcia? No, estará súper bien, pero ya sabes, Murcia no existe. Claro. O sea, no, has venido de un lugar que no existe y ahora te has materializado. Es que este año lo he hecho 2 veces, porque está en Murcia y está en Teruel. Y todavía no sé cuál de ellas existía Polimán. Menos, pero las he descubierto Teruel las dos. Bueno, por lo menos Teruel tiene un partido que dice que Teruel existe. Murcia creo que no. Sí. Dale tiempo. Es verdad. Dale tiempo. Sí, sí. Bueno. Nah, merece mucho más, mucho la pena, de verdad. Eso es. Hoy vamos a hablar y de jueguecitos. Y vuelto con muchas ganas a los Toti, porque... Sí. Sí, sí. Llevamos, yo creo que no me he perdido ni una sola edición. Y la verdad, Es que este año era como para perdérselo. Sí. Tenemos una lista, no quiero decir nada, no voy a hacer spoilers, eso. Pero la lista, ¡buah! ¿Qué pasada? Y cada año el sistema de votación es más complejo también, debo de decirlo, ¿eh? Sí, pero yo creo que este año, lo has dicho muy bien, es una mejora muy grande, porque el sistema de votación anterior ha llegado a tener algún tipo de conflicto, y este... creo que está muy bien. Yo tampoco he votado, así que también pienso decir de todo. Como muy bien decía Víctor, tengo opiniones. Eso es. Tenemos opiniones y perdonad, pero aquí el que habla también me voy a presentar. Soy Sergio. ¡Bien! Bueno, voy a ser muy rápida porque hoy quiero que vayamos un poco al turrón, aunque ya hayan pasado las fiestas, pero sí que tengo anuncios que hacer. Aparte de ese Tekken 3 del que estamos preparando un monográfico que yo creo que va a salir chulísimo y que desde luego por nuestra parte es la intención porque lo estamos disfrutando el propio proceso de documentación, tengo que comentar más cosas y es que tenemos casi listo el Patreon del Batallón Pluto. ¿Vale? Ya lo contaremos en detalle, que quien esté ya apoyando el proyecto, el podcast en iVoox, que no se preocupe, que todo va a seguir como hasta ahora, pero hay personas que no le gusta o no utiliza iVoox o apoyan otros proyectos en Patreon y lo quieren tener todo junto, vamos a dar facilidades y posibilidades. También ya he hecho lo que comentaba Miguel Ángel Medina de integrar los suscriptores de Twitch con Discord, es decir, que, querido compañero o compañera, si tú le has dado la suscripción de Twitch al batallón, ya tienes acceso a el subcanal de mecenas en Discord. Si no es el caso, vete a Discord, la ruedecita, y le das a conexiones, porque tienes que vincular tu cuenta de Discord con la de Twitch. Es un poco complicado, pero se puede. Yo creo que está bien hecho. Y ya está, perdonad un poco que acabe con la promo, pero si nos escucháis en Spotify, por favor dejar una reseñita con 5 estrellas, que eso ayuda muchísimo para llegar a más personas. Y nada, que os queremos y ahora sí que creo que es el momento de hablar de juegos, no del pasado, no de los que habéis elegido, que eso lo vamos a dejar para el final, sino mirando hacia el futuro, hacia adelante, hacia un horizonte que comienza ya esta misma semana con ese Tekken 8, pero que continúa con unos cuantos más. Vamos a verlo todos juntos. Porque hoy teníamos deberes. Hoy os pedí aquí a los presentes que, bueno, que está bien mirar hacia atrás, que los videojuegos, ya lo sabemos, no caducan. Los que salieron en 2023, 2022 o en 1990, si son buenos, tienen una calidad que sobrepasa y excede el tiempo en el que salieron. Pero es verdad que necesitamos, o yo por lo menos, motivo para ilusionarme. Necesito mirar al futuro con ganas. Y es verdad que tenemos ya anuncios de videojuegos a los que echarle el guante y otros que no tienen fecha, pero que queremos soñar. Y como hoy venimos a soñar, pues vamos a soñar. Así que os pedí a cada uno que se preparase, bueno, que qué títulos esperaban. Pues ya sea 1, 2, 3, los que quiera traer. Yo creo que alguno que otro se va a repetir. Uno que empieza por la letra F. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No lo sé. Así que, y por supuesto, ahora cuando conforme lo vayamos diciendo y explicando, el resto, que si lo comparte o lo que sea, que entre a participar, que esto es un debate y es una conversación, que es de lo que se trata. Y también por el chat, por favor, si hay un juego que ya esperéis con ganas, que lo tenéis reservado o lo que sea, comentadlo también para poder decirlo aquí en el programa. Voy a empezar con Nuria. Venga, vamos a seguir con esa ronda. ¿Qué videojuego tienes ahí en el horizonte en este 2024? Vale. ¿Decimos uno ahora o los tres de golpe? Empieza por uno. Vale. Y ya veremos. Vale. Pues el primer juego que tengo muchas ganas y hace poquito salió la fecha de lanzamiento es Hellblade 2, que tenemos confirmada que sale el 21 de mayo de este 2024. Vale, ¿viste este evento que hemos tenido de Xbox donde se ha enseñado? ¿O lo has dejado poco? Vale, ¿no has querido verlo? No he querido, lo siento, pero con Hellblade no quiero verlo, quiero sorprenderme con todo, soy así. Simplemente, pues como le tengo tanto cariño al 1, tengo ganas de que salga este 2. No he visto nada. Es que no he querido ni leer, lo siento. Sé que tendría que estar al día, noticias, bla, bla. Pero, pues lo siento mucho, pero en esta ocasión me quiero mantener todo lo que pueda al margen de... para poder sorprenderme, jolín. Es que muchas veces ya volvemos a... O sea, hemos pasado un punto de no saber nada de los juegos cuando salen a saber casi todo el juego. Y es como, bueno, chica, no sé, me quiero sorprender. Y además en un juego de este tipo, tan enfocado en la narrativa y en la psicología del personaje, ¿no? Uh-huh. Correcto. Así que si alguien no lo ha jugado, lo recomiendo muchísimo el 1, eso sí, con cascos, como dijimos en el anterior programa, y ese es mi primer juego esperado. Uh-huh. Vale, como ese efectivamente en el episodio anterior ya lo comentábamos con motivo del anuncio, vamos entonces al siguiente y ya nos detenemos un poquito más. A ver, ¿cuál es el otro? Vale, pues el siguiente también tiene fecha de lanzamiento, que es el 22 de marzo y su nombre es... Princess Peach Showtime. ¡Bien! ¡Ole! Creo que en este tampoco he coincidido con nadie. Si es así, pues bueno, felicidades. Y si no, pues no pasa nada. No he jugado nunca un Princess Peach. Va a ser mi primera vez. Pero tengo ganas de un juego disfrutón. Tengo ganas de un juego de simplemente disfrutar, estar en calma, jugar un ratito. Lo que me hace sentir Mario, lo que me hace sentir, por ejemplo, el Kirby, ¿no? Estos juegos de Nintendo de... No diría mente plana, pero sí de estar en calma, ¿no? De que no haya... Uh-huh. Necesito estar... que no haya nada que me pueda perturbar. Simplemente jugar, disfrutar, ver colores, decir, wow, qué chulo todo, qué tía más chula, qué fantasía de trajes, diversión a raudales y ya está. Yo creo que es uno de los juegos de este año de Switch, ¿eh? A ver, tampoco lo que decíamos, ¿no? Tampoco hay gran cosa en Switch, pero sí que es verdad que, bueno, tanto haya como no haya mucha cosa en Switch, creo que es un buen juego, creo que vamos a poder hablar de ello, yo al menos lo voy a comprar, aparte me parece que dentro de lo que suele salir, pues bueno, es un poco diferente y yo le quiero dar esa oportunidad y va a estar en mi estantería. Además es un juego familiar que también voy a intentar que mi madre lo juegue conmigo, que no va a pasar, pero bueno, yo lo voy a intentar, así que... ¡Buah! Ah, mira, yo tengo una anécdota que contar sobre eso, sobre otras generaciones jugando con nosotros, porque estas navidades intenté jugar al Kirby con mi madre. Ella fue la que me dijo, ay, ¿se puede jugar de dos? Venga, porque yo estaba en el salón jugando. Y fue incapaz, pero ¿sabéis por qué? Porque a las personas, sobre todo mayores que nunca han jugado un videojuego o no tienen esas nociones básicas, cosas como la perspectiva en 3D, o sea, el moverte no en un eje, sino en más ejes, que tenga profundidad, les cuesta muchísimo. No saben controlar al muñeco. Sí, es difícil. Ahora voy a pasar por el chat si os interesa. Blizzy hizo, yo creo que un año o más, un vídeo sobre juegos que recomendar para personas que nunca han jugado a videojuegos. Ajá. Y una de las cosas que hablaba era eso, ¿no? Era la dificultad del 3D. Es verdad que, por ejemplo, mi madre también, hace muchos, muchos años, cuando yo todavía era un moquillo y jugaba en la Super Nintendo al Super Mario World, mi madre jugaba conmigo, pero era un juego... ¿no? Un claro. Juego 2D y era de perspectiva lineal, ¿no? Entonces solo tenías que tirar para adelante y saltar. Se lo puse hace, no sé, unos 3-4 meses en la Switch y ya has perdido un poco de técnica, digamos. Claro. Pero es divertido. Yo, de verdad, si podéis jugar con vuestras familias, aunque no hayan jugado a algo, es muy divertido. Sí, sí, te ríen mucho, porque son situaciones así como muy curiosas. Y vale, pues ¿alguno más aparte de este Princess Peach? Yo también lo espero. Vale, pues mi tercer juego esta vez lo he dejado para lo último porque no tiene fecha de lanzamiento. Yo me tiro un triple y digo que va a salir este año. Si es que no, pues me da igual, pero yo lo voy a poner. Y es ni más ni menos que, no sé si recordaréis, Silent Hill F. Yo le tengo unas ganas que me muero. Buah, claro, ese es el que estaba preparando el guionista este japonés que había hecho la serie. Correcto, eso, vale. Sí, el, es que no quiero decir Ryuruki o algo así, es, ahora no me acuerdo. Ni idea, ¿verdad? Pero bueno, sí, es de un guionista japonés que ha hecho varias series de anime. Y visual y novels. Sí, visual novel, y aparte también creo que tiene alguna novela. Y yo, lo poco que se pudo ver, yo le tengo ganas. O sea, aparte el tema está de que me acuerdo que también lo hablamos esto cuando estuvimos cubriendo el de las tofas. El tema este de como de como de un hongo o algo así, sí, ¿no? Que es como, no sé, yo le tengo ganas. Yo siempre voy con ganas a la vida, porque ya que la vida es un muy poco caquita. Pues bueno, vamos a ir con energía y con ilusión. ¿Qué luego sale mal? Pues no pasa nada. Hemos venido siempre a jugar. Podemos... Exactamente, y nunca mejor dicho. Siempre podemos decir que no me ha gustado tanto como podría haber sido. Pero bueno, pues con ilusión se esperan las cosas como, ¿no? Tienen más salsa a la vida. Sí que creo, no sé si qué pensarás, que antes llegará Silent Hill 2 Remake. Sí, probablemente. Yo también lo pienso. Creo que será como un poco el impulso. Pero yo es verdad que le tengo ganas y tengo la sensación, que probablemente totalmente sesgada y subjetiva, de que va a salir bien. Es que claro, como detrás hay una persona que escribe la historia y me gusta quien lo hace, entonces tengo como esperanza. Es verdad que el 2 es un muy buen juego, ya lo sabéis, hicimos aquí un informe y bueno, es un juegazo. Pero este juego, no sé, la ambientación, Japón de los 60, el equipo creativo que hay detrás me llama mucho la atención. Bueno, yo creo que puede ser un buen juego y creo que podemos disfrutar mucho y meternos unos buenos sustitos con este Silent Hill F. Muy bien, entonces recapitulamos Hellblade 2, Princess Peach y este Silent Hill F. ¿Alguno más o ya con estos tres están muy bien? Yo os he hecho aquí mi top 3. Muy bien. Este es el mío, que luego me acordaré de más, puede ser, pero de momento yo os he traído estos, disfrutadlo, apuntároslo y seguro que el resto de compañeros y compañeras también va a decir muy buenos juegos. Sí, porque llega la hora de las tortas. Le voy a dar paso a Jona, ¿cuáles son tus juegos? Pues para sorpresa de nadie, he elegido juegos que además da la casualidad de que el 29 de febrero ya han salido los tres, o sea que bien, ¿no? Creo que tenemos dos meses potentes. Y nada, el primero de todos es Tekken 8, obviamente, sale este viernes que viene, el día 26, y bueno, como soy un pesado no me voy a alargar mucho, un juego de fighting game... O sea, un juego de tortas de esto de toda la vida, y ya sabéis que a mí me gustan y me voy a hacer polvísimo. Y no voy a tener ningún tipo de criterio en destrozarme la vida aquí. Y pero igual fíjate, me cuesta el matrimonio, puede ser, pero pero es lo que hay. Pero qué cosa, porque venimos de otros grandes juegos, o sea, de un año que hemos tenido Mortal Kombat y hemos tenido Street Fighter, ¿eh? Mortal Kombat, Street Fighter, ha salido también el Granblue nuevo, han salido muchísimos juegos. Y creo que el Tekken 8 es el colofón a todo esto. O sea que... Nada, que me voy a hacer polvísimo. Vale. Luego, como segundo juego, es mentira, porque no es un juego, son tres. Anda. Va a salir, lo anunciaron hace poquito, una colección de un remaster de tres jueguitos, que son Tomb Raider 1, 2 y 3. Ah, sí. Sí, sí. Y va a salir para Switch y va a salir el día 12 de febrero, si no recuerdo mal. 12 o 14, perdón, os lo digo ahora. Es el... 14, perdón. 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Anda. Me voy a enamorar con mi Lara Croft, un juego que, bueno, yo he jugado a los tres primeros en la época en la que salieron, Play 1, yo era un chavalico, y fue unos juegos que disfruté mucho. Por ejemplo, a mí Uncharted no me llegó tanto como me llegó Tomb Raider, entonces me los voy a pillar, o sea, me voy a pillar la colección entera, ahora mismo está a $26.99 en Switch Online, y tengo muchas ganas, la verdad. Ya nos contarás, porque yo quiero ver ese trabajo que han hecho para traerlo al presente, aparte de obvios cambios técnicos y gráficos, porque yo lo he comentado alguna vez, que yo tenía la idea de traerlo a algún informe de misión, el Tomb Raider original, pero es que es tan arduo, sobre todo a nivel de controles, que es que ponerse hoy en día... Era difícil, era un juego difícil. Sí. Control tipo tanque. Bueno, todos lo sabemos que es durillo a día de hoy. Claro. Pero bueno, pero ya te digo, yo tengo bastantes ganas. Bueno, además, los saltos esos horribles que habían, que eran milimétricos, sí. Que como, o sea, no, te pegamos unas hostias. Y que ella saltaba como para arriba, o sea, como en perpendicular, ¿sabes? O sea, era el ángulo horroroso. Sí, sí, o cuadrabas el salto o te ibas al pozo, o sea, sí. era bastante exigente, pero bueno... Podrás volver a encerrar al mayordomo en la nevera, o sea que valdrá la pena seguro. ¡Qué guay! Vale, pues venga, ¿cuál es el otro juego que has traído? Y el último, que sale el día 29 de febrero, fecha señalada. Sí. No voy a comentar mucho porque Víctor sé que trae cositas. Mira, cómo nos mira, ¿eh? El 29 de febrero sale Final Fantasy VII Rebirth. La segunda parte de esta trilogía que han montado. Tengo muchísimas ganas. Yo soy de los que a mí me gustaron mucho la primera parte, aún disfrutando el Final Fantasy VII original como nadie, porque para mí fue un antes y un después en los videojuegos. Creo que es el videojuego que más me ha marcado como persona y como jugador. ¡Hala! Y le voy a dar la oportunidad que se merece. O sea, lo tengo clarísimo. Yo siempre lo decía, cuando salga, antes de que saliera la primera parte, cuando hagan una expansión, o sea, cuando hagan un remaster del Final Fantasy VII, me compraré la edición más grande que haya, que te venga un señor vestido de Cloud a casa para traértelo. Pero al final vine con la moto, y lo que pasa es que yo tengo, sí, ahí arriba, tengo la moto original. ¿Qué dices? Sí, sí, es la original, la del primero, la de Play Arts. Y claro, no me iba a comprar una segunda moto. Claro. Me sabía mal, entonces no me cogí la coleccionista. No. Es que Square nos vende la moto, literalmente. Exacto, sí, sí. Pero esta además me salió súper bien de precio para lo que valía. O sea que súper guay, me la compré en un salón del manga en Barcelona. Qué bien. Bueno, Final Fantasy Rebirth hoy va a salir mencionado varias veces. Creo que esto sí, no es eso, ningún tipo... No me alargo más. ...de spoiler, pero bueno, está bien porque marca un poco, obviamente, nuestras preferencias y gustos. Esto se llama el Batallón Pluto por alguna razón. No sabemos cuál, sí, sí, pero esa podría ser una de ellas. Luego lo vamos a retomar porque ahora le toca el turno a Ari. Cuéntanos. Pues bueno, yo tengo dos juegos que no tienen fecha y uno que ni siquiera está anunciado, pero una puede soñar. ¿Ah? Y como una puede soñar, yo manifiesto, porque últimamente las manifestaciones se me están dando bastante bien, manifiesto que este año tendremos Silksong. No será verdad, pero yo manifiesto igual. Entonces, bueno, ya que lo he mencionado, pues empiezo con el Silksong. Realmente es que poco se puede decir porque no sabemos absolutamente nada. La última noticia que tuvimos fue hace un año cuando el Game Pass anunció como una barbaridad de juegos ahí y no sé, no me sale la expresión ahora. Bueno, anunció un porrón de juegos de golpe y dijo que todos esos juegos anunciados, incluido el Silksong, iban a salir en el plazo de un año. Y ese plazo terminó pues a finales de diciembre, creo, de este año pasado. ¿Qué pasa? Que se iba acercando la fecha, Team Cherry no decía absolutamente nada, Xbox tampoco decía nada, y nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Entonces, es un juego que yo espero con ganas, sobre todo porque será, como con el Hellblade 2, mi excusa para jugarme al primer Hellblade, porque el Hollow Knight es un juego del que sé bastante, porque conozco mucha gente, lo he visto jugado, pero nunca lo he jugado yo misma. Y realmente es un juego que sé que es muy clave en su género y que siento que me va a gustar mucho, pero también que me va a dar muchos dolores de cabeza. Anywho, que es un juego que realmente me apetece mucho probar. No sé hasta qué punto realmente vamos a tener noticias del este año, porque ya Team Cherry sacó un comunicado de que todos los días venía gente a decirles, oye, por favor, ¿cuándo sale el Silksong? Quiero decir, ya es el meme del payaso para absolutamente todos los directos de Summer Game Fest, de E3, de developers, de tal, todo. Todos los días les llegaba algo preguntándoles que cuándo salía. Es que y ahí que estaban cansados ya. Ha tenido que ocurrir algo. Dime. A nivel interno. Algo ha pasado. Porque quiero decir, si tienes un release tan claro como para anunciarlo y decir este año sale, y que no hayas dicho nada en todo el año, y que lo último que sabemos de Team Cherry es cuando se sepa algo del Silksong, lo diremos nosotros mismos, así que intuyo, no sé si harán un anuncio grande como tal, en plan de llevarlo a un evento, pero si algo ha tenido que pasar ya sabremos, porque quiero decir, esto es el tipo de cosas que seguramente nos enteremos post, bueno, no post lanzamiento, pero que irá saliendo a la luz cosas. No quiero teorizar tampoco, pero bueno, a ver qué pasa. Eso vale. Por parte del primero, que es el Silksong. Y luego, mis otros dos juegos, que sí salen en 2024, pero no hay fecha todavía. El primero es el Neva, que es la segunda entrega de Nomada Studio, de la cual la primera sobradamente conocida es Gris, que ya tratábamos en el informe de emisión de juegos españoles, que me tocó a mí hablar de él, que es un juego que y lo digo sin ningún tipo de exageración, el juego por el que yo dije, quiero hacer esto, en plan, quiero desarrollar videojuegos. Esta es mi movida. Y yo, de verdad, que cada vez que veo el tráiler lloro. O sea, no lo veo. Yo el tráiler de Gris no lo veo, porque cada vez que lo veo me echo a llorar. O sea, ese es el nivel de conexión emocional que tengo con este juego. Entonces, además me acuerdo que salió cuando yo estaba en Polonia, porque yo os mandé un audio para comentar el Neva, porque era el anuncio que más ilusión me hizo de cuando se anunció, que se anunció en un juego, en un evento, pero no me acuerdo de cuál. Y nada, se pudieron ver apenas 2 minutos, pero yo ya lo que vi era como... Es un estilo que se aleja mucho de lo que se podía ver en Gris artísticamente. Sí, se sigue viendo la marca de Conrad en todo lo que hace, por supuesto, pero sí que se ha alejado un poco de lo que era Gris artísticamente. Pero aún así, era precioso, vi un mogollón de influencias a Mononoke, o sea, me parece que va a ser una cosa súper bonita. Entonces, no sé, y como proyecto español, por supuesto, pues tengo muchas ganas de saber más de él y de que vayan diciendo cositas. Supongo que los próximos eventos empezarán a sacar un segundo tráiler o a decir fecha o, bueno, algo. Pero no sé, tengo muchas ganas, la verdad. Es un juego que me hace mucha ilusión y que ojalá signifique para mí lo mismo que significó Gris en su momento. Esperemos, sí. Vale, ¿y el último juego? Y el último juego, que tuve que hacer un poco de memoria de cosas que se habían anunciado, cosas que salían, es un jueguito que salió en el Wholesome Games de hace apenas un mes. Hubo una pequeña entrega de Wholesome Games que repasó juegos que ya se habían anunciado, algunos nuevos, y es el Summer House, que no sé si se puede pasar el... Bueno, si no lo paso yo por aquí por el chat. Yo reconozco que hoy en día ya hay tantos eventos que yo ya me pierdo, ¿eh? Yo este que comentas es que ni siquiera lo vi. Pues mira, voy a pasaros el tráiler por el chat para que lo veáis. Pero básicamente, ¿habéis jugado al Townscaper alguno? ¿O os suena? Es un juego súper chiquito, súper bonito, súper barato también, que consiste en colocar casitas y construir edificios. Pues para mí el Summer House se parece como un montón. Es como un juego, es un builder, no un builder rollo Cities Skylines, ¿vale? Es un builder en plan chiquitito, cookie, pixel art. Y la verdad que lo vi en el evento, me llamó muy la atención y dije, ostras, esto es súper bonito, yo quiero jugarlo. Entonces, no sé, os lo he pasado por Discord y lo he pasado también por el chat. Y no sé, me parece súper cookie, no tiene fecha de lanzamiento, se anunció hace literalmente un mes, pero sí que dijeron que iban a salir en 2024, que estaban apuntando al lanzamiento. Además, creo que es un juego que, no sé si está hecho solo por una persona, pero creo que el equipo es muy pequeñín y me hace mucha ilusión, la verdad, es muy cookie. Y os recomiendo mucho el Townscaper si no lo habéis jugado, porque como juego de cerebro apagado también es muy guay, porque es colocar casitas y que se vayan construyendo edificios y cositas. Es muy útil. Entonces, vale. Si tuviera que quedarme con 3 juegos, sería eso. Tenemos algo grande, Silksong, algo español, Neva, y algo chiquito, el Summer House. Un poquito de todo. Me encanta. Juegos muy diferentes, de perfiles muy distintos. Y venga, continuamos, porque también quiero conocer esos juegos que espera con ganas. Víctor, cuéntanos. Pues antes de ponerme con mi top 3, quería hacer como 2 menciones honoríficas que he visto, una de Nuria y otra en el chat, que es Like a Dragon 8, porque no he jugado a ningún Yakuza ni a ningún Like a Dragon, y no sé, tengo miedo de que me quiten mi tarjeta de residencia de Japón y me deporten. Entonces me gustaría que fuera como un poco la excusa, sobre todo para jugar al primer Like a Dragon. Al que salió, es que no me acuerdo cómo cuál es el título, pero el que salió hace no tanto, como esta especie de soft reboot de la franquicia. Y luego Hellblade 2, que si por no haber jugado Laika Dragon me van a quitar la tarjeta de residencia de Japón, por no jugar Hellblade me van a quitar el título de psicólogo. entonces, es un juego al que jugué en su momento, pero que no llega a terminar, no porque no me estuviese gustando, sino porque de estas veces que, pues no sé, que no terminas un juego, que lo aparcas, no lo vuelves a retomar o lo que sea. Y me gustaría retomarlo y terminarlo porque es verdad que hubo mucho comentario, incluso un poco de hipérbole en cuanto a cómo hacía representación de la esquizofrenia y de las alucinaciones y demás. Pero es interesante, desde luego es uno de los acercamientos más interesantes que se ha hecho a este tipo de trastornos y de problemas. Aparte de que hace unas virguerías con el sonido que es raro ver, ¿no? Entonces me gustaría que fueran como dos excusas para meterme en estas dos franquicias, ¿no? Pero bueno, estos son como menciones honoríficas porque mi top 3, voy a ir de menos seguro a más seguro de que salgan, vale. Porque luego nunca se sabe en esta industria nuestra de fecha 2024, si esa ya me la sé yo. Entonces vamos a ir con top 3, que es Star Wars Outlaws, que tengo sensaciones encontradas porque creo que Star Wars está en un momento muy raro, está en un statu quo muy extraño en todos los productos. La secuela de Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, no me gustó especialmente. No sé qué esperar de este Star Wars Outlaws de Ubisoft. El gameplay que se vio, creo que fue en el Summer Game Fest o ya no sé dónde, este año, bueno, el año pasado, parecía que no estaba mal, parecía una especie de Uncharted tipo sandbox y tal. Bueno, le doy el beneficio de la duda. Le doy el beneficio, sí, de la duda que salga en 2024 también, aunque ya veremos. Pero bueno, no sé, Star Wars es mi saga favorita de siempre y es imposible que si sale un juego de Star Wars no vaya a estar, claro, al menos un poco. Yo tengo un conflicto emocionado, que no sé si tienes tú, que es efectivamente, por un lado, una IP de la envergadura, del peso de Star Wars, y luego por el otro, que es Ubisoft. Ya está, claro, solo diré eso. Ya cada uno, claro. Claro, que la última vez que Ubisoft cogió una IP de esta envergadura, salió el juego de Avatar. Entonces, claro, claro, no es que tenga yo muchísimas esperanzas, pero bueno, no lo sé. A ver, sabemos todos muy bien qué va a ser, ¿no? Este tipo de sandbox, tipo Ubisoft, seguramente haya parkour, seguramente eso, es tercera persona y tal. Bueno, no lo sé, veremos. Veremos porque igual no sale ni este año. Entonces, en mi top 2, un juego que debería salir pronto este año y que si no sale pronto este año, debería salir a finales, si se retrasase, es Hades 2, que, uh-huh, es un juego... Ari está haciendo onomatopeyas, aspavientos. Yo creo que se le había olvidado. Sí, sí. Aspavientos, perdón. Hades 2, que... Tengo también un poco mis sensaciones encontradas con el primer Hades porque creo que es un juego muy bueno, muy sobresaliente, pero no es tan buen roguelite como otros que han salido, pero creo que es más completo. No es un juego muy completo, pero igual no es un exponente del género tan bueno como otros, como por ejemplo The Binding of Isaac, Spelunky, etc. Pero a ver, era un juego fantástico, en un juego que me encantó, tenía un carisma increíble y tengo muchas ganas del Hades 2. Además, tiene pinta de que va a ser todavía más horny que el primero y eso siempre, pues está bien, es un plus, me gusta. Entonces, Hades 2 como top 2, que por cierto sale en el segundo cuarto de 2024, en teoría, pero ya sabéis que si no hay fecha, si no hay día y aunque lo haya, tomad las cosas con pinzas. El que sí debería salir el 28 de febrero, como bien ha dicho Jonah, el juego que empieza por F, la 29, F palabra. 29. El 29 de febrero. El 29 de febrero. Espectacular. El mismo día del cumpleaños de Pedro Sánchez. Es que estaba todo escrito. es Final Fantasy VII Rebirth, que ya que además Jonah se ha arrancado a contar su experiencia con Final Fantasy VII, creo que voy a contar también la mía porque yo no había jugado a ningún Final Fantasy antes de jugar a Final Fantasy VII remake en 2020. Y fue un antes y un después. O sea, además, yo no lo decía como que también fue como un antes y un después para ti, como en tu relación con los videojuegos. Y también lo ha sido para mí de alguna forma, porque cuando uno ya va cumpliendo años y se va haciendo cada vez más mayor, como que... Y sobre todo está tan metido como estamos nosotros, ¿no? Es como que hacer descubrimientos grandes en tus gustos, en franquicias que te puedan gustar y demás, como que cada vez parece que es más difícil, ¿no? Y yo encontré en Final Fantasy VII y en Final Fantasy en general, pero sobre todo en Final Fantasy VII, porque luego he jugado al 9, he jugado al 8 y no he conectado tanto con ellos, pero encontré uno de mis juegos de la vida. Y como decía Nuria del Golden Sun, es uno de estos juegos que yo siento que si me hubiera pillado de pequeño, porque yo nunca he jugado un Final Fantasy de nuevo, habría sido pues lo que fue Final Fantasy VII para mucha gente. Entonces Final Fantasy VII Rebirth tengo muchas ganas, aunque no lo voy a poder jugar de salida, pero lo jugaré en algún momento, lo antes que pueda. Y además lo bueno de estar viviendo aquí en Japón es que siempre hay muchas promos, siempre hay mucho todo. Ahora se está reproduciendo Advent Children, ¿no? La película que salió en 2005 en los cines. No en los cines donde yo vivo, porque vivo en la mitad de la nada. Pero, no sé, siempre es guay ver la promo y todo de alrededor, ¿no? O sea, que la F palabra. Sobre la F palabra, yo quería preguntar a Jonah, a Víctor, a Trades, que ahora le daremos paso, pero no sé si él lo quería mencionar. Yo tengo la sensación, y voy a hacer aquí un poco la tirada mágica, porque yo tengo la sensación de que con esta segunda entrega de la trilogía que se están montando, va a ser el juego que mejor valoración va a tener de la trilogía. O sea, yo creo que va a ocurrir un poco como, y siento hacer el símil, la última trilogía de Star Wars en el cine. O sea, The Last Jedi fue como, se puede desprender del pasado, porque es verdad que la primera parte del remake era como muy apegada a la obra original hasta cierto punto, pero bueno, era como, hay escenas que reconocemos, no sabíamos, no teníamos dónde atenernos, nos faltaba como referente a los que asirnos, y sabemos que la última, la que todavía no sabemos nada, va a causar mucha división por el final que pueda tener, sea el que sea, y esta, al estar en medio, yo creo que va a ser la que mejor va a funcionar o más va a gustar. Tengo la sensación. Yo creo que va a depender mucho de la dirección que quieran tomar con el final de este Rebirth. No voy a hacer ningún spoiler de nada, ni siquiera del original, porque aunque sea un juego de hace 20, más de 25 años, no me gusta hacer spoiler nunca de nada. Pero digamos que el final del Rebirth apunta a ser un momento muy pivotal en la historia de Final Fantasy VII. Depende de por dónde quieran tirar y cómo lo enfoquen, puede ser de lo mejor o de lo peor valorado. Yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Pero sobre todo en cuestión de gameplay y demás, parece que va a ser un juego más completo, parece que no lo sé, al final ha tenido un... quiero decir, al poder reutilizar muchos assets del primero, se nota que han podido hacer muchas cosas nuevas, han tomado mucha inspiración y muchos recursos también de Final Fantasy XV y de Final Fantasy XVI. Entonces, no sé, como va a ser un buen juego, desde luego. Pero ya sabemos cómo funciona Internet y ya sabemos lo que pasa cuando se juega con la nostalgia de la gente. Entonces, no sé yo qué decir. Habrá hogueras. Vale, yo... Víctor. Perdón. Yo el problema que veo es que realmente este remake es un remake total. O sea, no van a respetar ni los tiempos ni cuándo acaba el original. Para mí este va a acabar en una equivalencia a lo que sería el disco 1 del original. Toda la trilogía, me refiero. O sea, vamos a poder ver dos... Es que me meto en 32 fregados. Como dos vertientes de una misma historia y no va a acabar, o sea, la tercera parte no va a acabar donde acabó el original. Me da a mí esa sensación. Pero tendrá que acabar en algún sitio, quiero decir. En algún punto, exacto. Tú puedes jugar con esto de las dos líneas, la original y lo nuevo, un poco para no mojarte hasta que llegue el momento, porque no creo que Square Enix se vaya por la tangente y decida un final abierto. Imagínate, en la última parte de Final Fantasy VII, ¿cómo se llame? Que no sé. No va a decir el final, yo qué sé, el que queráis. No es Los Protegidos. por ejemplo. Que había como final, cada uno podía elegir el que quisiera. Igual. O al más final era un sueño de resines todo. Claro. Entonces, claro, lo que decida, sea lo que sea, va a ser controvertido. No tengo ninguna duda. Sí, sí, claro. No, no, yo lo tengo clarísimo. Pero este decían que igual acababa cerca de Junon, ¿eh? Ya digo que claro, este... entonces, a ver. Claro, es que si acaba en Junon, quiere decir que falta mucho para acabar el disco 1. Y solo hay 3 juegos. Yo solo voy a decir Capital Olvidada. Es la información que yo vale, tengo. Vale, mira. No digo nada más. Vale. ¿Lo vamos a dejar no ahí? Sé. ¿Lo vamos a dejar ahí? No, no he visto casi vídeos, ¿eh? Pero se ha visto algo de... Bueno, se vio Cañón Cosmo, si no recuerdo sí, mal. Sí. Se vio Cañón Cosmo, por lo tanto, deberían alargar hasta mínimo allí. Y se verá el Nibelheim. Y está Cid como personaje no jugable. Uh-huh. O sea, que llegaremos a Ciudad Cohete. Claro. Tendremos tiempo entonces, claro, de especular sobre Final Fantasy VII. Sí, sí. Tenemos un informe de misión chulísimo del original, del 97, que estuvo Marta, hombre, Marta, experta en Final Fantasy, sí, sí, y que os lo recomendamos, por supuesto. Y ahora, no sé, Víctor, si te quedaba alguno, que no... No, ¿no? No te oigo. No. Vale, vale. Ya está. Vale, vale. Mi top 3, menciones especiales y todo. Vale, es que somos tantísimos que por eso quiero ir un poquito, porque al final Ototi yo no sé cuándo vamos a empezar. Y Atreides, que te dejamos siempre para el final, pero porque lo bueno se hace esperar. ¿Cuáles son tus juegos? ¿Qué esperas? Pues debe ser. Bueno, a ver, las menciones no hago porque realmente me he apuntado todos los juegos. Más o menos, no he visto ninguno que no sea divertido e interesante. Y alguno, pues sí lo había pensado. Pero es que hablar de Final Fantasy sabiendo que iba a ser el último, dije, ¿para qué? Sí, claro, ya van a hablar antes, que sé dónde estoy. Entonces, lo he dejado. Y de los que tengo, uno de ellos sí que se ha mencionado, que es el de Star Wars Outlaws, que me pone mucho, aunque sea, como has dicho, es de Ubisoft. Pero a mí me pone mucho ese trasunto de Han Solo, que lo mismo está en una taberna galáctica que huyendo por el planeta o tomando su nave, saliendo a las estrellas con toda la galaxia por delante, con batallas espaciales y demás. O sea, aventura, tiroteos, exploración, universo abierto y space opera. Es que lo tiene todo para mí. Solo espero con más ganas el juego de David Cage, el de Eclipse, pero a saber cuándo sale. Y además, con todos los problemas que hay con ese tipo, a ver si sale. Pero sé que es mundo abierto, pero a Star Wars le puede venir súper bien. Entonces tengo muchas ganas, lo miro con optimismo y a ver si suerte y no es Avatar. Ese es uno. Vale. El otro es el Tekken 8, por supuesto, aunque por razones distintas a Yona probablemente, porque primero por un lado me ha dado una alegría porque Eddie Gordo, aunque no sale en el roster inicial, va a estar como DLC. Así que bueno, podré jugar con él, que sí me ha gustado. Y luego me gusta también una luchadora que han incluido nueva, Azucena, que es peruana, es fan del café, creo que es un punto a su favor. Olé. Y tiene como estilo el rumimaki, que es un arte marcial peruano. Entonces, y el nombre de un guerrillero peruano, bueno, de un líder activista por los derechos de los indios. Y mola. Entonces, bueno, eso me gustó. Y claro, en Unreal Engine 5, lo que he visto hasta el momento, pues muchas ganas de ver cómo termina. Bueno, cómo termina, porque no está claro que acabe aquí el conflicto en la familia Mishima, el famoso culebrón. Así que ese es el otro que espero con muchas ganas. Y el último es mucho más de mi cuerda, que son las aventuras gráficas, y es The Wolf Among Us 2. ¡Anda! El primero fue una pasada. A mí me encantó. Es seguramente una de las mejores historias que se han hecho en los últimos años de este estilo. Y Telltale regresó el año pasado con fuerza con The Expanse, un juego basado en la serie de ciencia ficción y daba mucha importancia a la narrativa, como siempre. Pero las decisiones influían más que normalmente y sobre todo era bastante variado, con momentos de sigilo, con puzzles interesantes, hizo unas mecánicas en el vacío que estaban muy bien. No sé, me gustó este regreso de Telltale. La otra razón es que Fábulas es un cómic genial, que es en lo que se basa The Wolf Among Us. Y los habitantes de los cuentos han viajado a nuestra realidad por culpa del emperador. Un ser que domina con puño de hierro el mundo de las fábulas. Y prácticamente han tenido que huir. A ver, es muy interesante porque en el primero no se metieron mucho en esto, pero podrían coger y adaptar un montón de arcos que el cómic eran súper interesantes. Entonces, bueno, vamos a ver. Tengo muchas ganas de verlo. Así que, oye, esos tres juegos. Uno de lucha, una aventura narrativa y uno de mundo abierto y ciencia ficción y tiros y eso. Vale, muy buena variedad, muy buena selección. Yo voy a concluir entonces también contando los míos. No me voy a explayar porque ya hemos hablado de muchos juegos. Final Fantasy VII Rebirth, por supuesto. Tengo que decir que ha sido el culpable directo de que ahora tenga ya una Play 5. Realmente ha sido ese el juego. Pero yo creo que ninguno de los tres tiene fecha, de lo que voy a decir. Pero me da igual, porque aquí hemos venido a soñar y hemos venido a jugar. Entonces, yo quiero saber qué va a ocurrir con Dragon Age Dreadwolf, ¿vale? La nueva entrega de BioWare. Sabemos todos los problemas que han tenido de desarrollo, que tuvieron que reiniciarlo. Pero es que me encanta esa saga, me encantó sobre todo el primero, Origins. El segundo no tanto, Inquisition lo disfruté también una barbaridad. Y creo que es una oportunidad de oro para ver ese tiempo que han invertido en qué se traduce. Así que yo creo que este es el año ya al fin de dejar de ver a gente trabajando. Hemos visto muchos vídeos ya de personas en el estudio, en la oficina, dibujando, programando. Y ver ya algo tangible de ese Dragon Age Dreadwolf. El segundo, es que Dios, estoy súper flipado, yo lo reconozco. El segundo es Kingdom Hearts 4. Bueno, vamos a poner finales de 2024, ¿vale? Por si acaso. Pero es que yo me acuerdo en este longevo podcast en el que nos encontramos que hace 2 años, en abril de 2022, recuerdo que grabamos un Vitayón, Atreides y yo, y en mitad de ese Vitayón se celebró un evento en Japón por los 20 años de la saga donde se anunció este Kingdom Hearts 4. Claro, eso trastocó la escaleta completamente, nos pusimos a ver el tráiler, lo comentamos. Es verdad, lo vimos en directo. Sí. Directamente, qué puntazo, sí. Claro, entonces, el tiempo se dilata un poco y no sabemos nada, pero yo creo que, si estamos hablando de Nomura, su ojito derecho, su hijo, es Kingdom Hearts. Y alguna cosita, si no el juego, porque a lo mejor es ser muy optimista, un tráiler oficial o algo que anuncie ya fecha para principios del año que viene. O sea, o finales de 2024 o principios de 2025. Y el tercer juego, venga, ya el triple mortal, voy con Nintendo, Metroid Prime 4. Esto tiene que ser una realidad. Esto tiene que existir porque o lo sacan ya o se va a Switch 2 o como se llame. Y yo creo que volvemos a lo mismo. Son tres desarrollos. Kingdom Hearts 4 no, pero Dragon Age y Metroid Prime son desarrollos muy complicados, muy controvertidos, que se han reiniciado en algún punto de la producción y que yo espero con ganas ver el resultado. Si ha merecido la pena la espera, que yo creo que con una saga como Metroid Prime es segurísimo que sí. Así que nada, lo dejamos aquí. Tengo muchas ganas también de leer por el chat, porque al principio de la conversación pusisteis alguno, pero reconozco que se me ha ido para arriba. Entonces, mira, Fer dice, van los míos, Final Fantasy VII Rebirth, Silksong y Aeterna Lucis. Muy bien, muy bien, muy buena alusión también aquí nacional, que ya ha salido alguno que otro también. Pues creo que ahora que hemos mirado al futuro, vamos a recoger esos datos de vuestros votos en relación con los premios TOTY 2023. Y para ello, amigos, ha llegado la fanfarria. Porque habéis estado votando arduamente durante 3 semanas aproximadamente. Han salido muchísimos juegos. La lista sería interminable. Lo hemos acotado a 15. Los 15 más votados. Un total de 80 personas han participado en estos premios TOTY 2023. Donde más que nunca la democracia ha obrado el milagro. Porque habéis podido rellenar 1000 casillas con un montón de juegos que ya sabéis tenían que ser, eso sí, del año 2023. Y hablando de democracia, yo todavía sigo dándole vueltas al dato que nos ha dado Víctor de que Pedro Sánchez nació un 29 de febrero. Porque yo eso no lo sabía. Lo he tenido que buscar en la Wikipedia mientras él hablaba y era cierto. Ese señor ha tenido suerte hasta la hora de nacer, ¿eh? Increíble. Bueno, ahí dejamos el dato y ahora vamos a hablar ya de estos videojuegos y creo que lo mejor es hablar de los que se han quedado a las puertas, ¿vale? He dicho que hemos estado contando, tengo yo aquí mi libreta, voto a voto, para que no se perdiera nada, con un notario. Y de esos 15 juegos, digamos que hasta el top 5, los que se han quedado fuera, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta el 15. Vamos a ver cuáles han sido votados, pero no lo suficiente para entrar en el top 5. A ver qué os parece, si estáis de acuerdo o no, porque los juegos, voy de atrás para adelante, del 15 al 6, tenemos The Cosmic Wheel Sisterhood, 57 puntos ha recibido. Luego un poquito por arriba, ¿vale? Un poquito por arriba, Starfield con 60 puntos. Después, Armored Core 6. ¡Ay, calavera! No, no pongáis sonidos. No pongáis ese sonido, por favor. Venga, The Cosmic Wheel Sisterhood, Starfield, Armored Core 6, por un puntito más que Starfield. Y en la posición 12 comparte Street Fighter 6 y Lies of P, ¿vale? El mismo número de puntos, con 73. Están igualadísimos. Un poquito por arriba, Hi-Fi Rush, que ya llega a los 3 dígitos, a los 100 puntos. Ya nos metemos en el top 10. Décima posición, Blasphemous 2, 112 puntos. Hogwarts Legacy, 142. Super Mario Wonder, 159. Resident Evil 4 Remake, 161. Y se queda a las puertas, ahí en el número 6, Spider-Man 2, 168. Bueno, ¿qué os parece? Quiero hacer una ronda rápida, dejando a un lado los soniditos que me ponéis, por favor, porque eso no está bien. ¿Qué os parecen estos juegos que, bueno, no han llegado al top 5, pero han salido mencionados por parte de la comunidad con una serie de puntos bastante razonable? Pues para mí Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonder y Hogwarts hubieran sido top 5 cualquier otro año, básicamente. Uh-huh. Uh-huh. Vale. ¿Y los demás? Yo estoy contenta de que The Cosmic Wheel Sisterhood haya tenido tantos puntos, que esté en el número 15, porque es verdad que pues es un juego indie, es un juego que, bueno, normalmente pues a lo mejor no esperaría que tuviera tanta representación, que es verdad que no ha quedado en uno de los mejores puestos, pero hoy en puesto 15, pues ni nada mal, yo estoy contenta. Y este año, este año es una pasada, en puesto 15, mira, ni siquiera está Diablo 4, por ejemplo, y se han gastado, vamos, millones de veces más dinero que el que va a hacer este. O sea, que no me sorprende. Y celebrar que en estos puestos del 15 hacia adelante, antes de llegar al puesto número 5, hay dos juegos españoles indies, que es de Cosmic Wheel Sisterhood, el Blasphemous 2. Y Blasphemous 2, que, bueno, es pues, un juegazo. Celebrarlo, ¿no? Sí, sí, que vamos, que puede competir con cualquier Metroidvania perfectamente, porque realmente lo han hecho muy bien. Todo lo bueno que tenía el primero lo han mantenido, incluso lo han mejorado. A mí me ha gustado mucho. Es uno de los que quería destacar. Y ese Sea of mierda. Ese no está. Ya, ese, todavía no que, está. Ese no está. He hecho spoiler. El que sí está, que empieza por S, es Starfield muy bajo. O sea, a mí esto me ha sorprendido. No por nada, sino porque yo pensaba que con toda la promoción que tuvo, cierto apoyo de gente que lo ha disfrutado, está en el número 14. A mí no me sorprende. Es que es eso. Es que no basta la publicidad, por mucho dinero que se han gastado, mucha publicidad, luego la gente juega y llega a sus conclusiones. Y es lo que decimos, este año es muy bueno para bien o para mal. Cuando un juego que parecía que iba a ser la leche, al final se queda a medias, pues se nota muchísimo. Y lo malo es que era la lanza de este año de Microsoft y se ha quedado a medias. Lo hizo uno que se ha comprado la edición de coleccionista con el reloj y todo, ¿eh? Me deja una pasta, pero a mí me ha decepcionado bastante. Yo quería romper una lanza a favor de Resident Evil 4, que me sirvió un poco para ponerme con la saga Resident Evil y me jugué el original justo antes del remake y que ese remake esté en séptima posición te dice la cantidad de juegazos que ha habido este año, porque es... creo que hay muchas formas de hacer un remake, por supuesto, pero Resident Evil 4 consigue, yo creo que de alguna forma, el trasladar... Ya ya no tanto el 1-1 lo que era ese juego, ¿no? Porque es imposible hacerlo. Es un juego que tiene, no sé cuántos años tiene, creo que tiene unos 13, 14 años, el Resident Evil 4 original, puede que más. Pero Resident Evil 4 Remake es como que lo adapta de tal forma que yo creo que puedes sentir lo que sintió la gente que jugó al original, ¿no? Con ese acercamiento al shooter tan tan original, tan, creo que era Dayo el que decía que en algún momento los shooters tiraron por lo que fue Gears of War 2 y lo cómo siguió Gears of War 2 y no tiró por Resident Evil 4, por desgracia, porque sí. La verdad es que es un acercamiento al shooter tan fresco, tan original, tan eso, no es Call of Duty, no es para que nos entendamos, ¿no? Y creo que hace una adaptación perfecta, fantástica, dentro de que irremediablemente, irónicamente, Resident Evil 4 Remake ya tiene las influencias de lo que fue Gears of War 2 y todo lo que ha venido desde entonces, ¿no? Pero no sé, me ha parecido un juegazo y se lo recomiendo de verdad a todo el mundo que se quiera iniciar incluso en la saga Resident Evil. Uh-huh. Es que además Uy, perdón, di Sergio. No, lo único que iba a decir en relación a este Resident Evil es que tengo la sensación de que se ha devaluado, o sea, se ha juzgado, mejor dicho, se ha infravalorado por parte de algunas personas de, es que es un remake, ¿cómo va a estar un remake nominado a un premio GOTY o un premio TOTY? Como si hacer un remake fuera tan sencillo, y en este caso un remake de esta magnitud bien hecho creo que demuestra una creatividad que no se reduce simplemente a darle un botón y ponerlo todo con filtro HD. Creo que no es eso lo que ha ocurrido aquí. Bueno, Ari, ¿qué querías contar? Nada, que yo me suscribo a la opinión de Nuri 100%. En un año que hemos tenido a nivel de juegazos, ya sabemos que, por desgracia, no a nivel industria, pero en un año que hemos tenido de juegazos que se nos hayan colado, de Cosmic Will Sisterhood, que tenía que estar más arriba incluso, y Blasphemous 2 y Resident Evil 4 si lo queremos considerar juego español, ya me entendéis, pues me parece que es fantástico, que es, no sé, me parece una pasada. Me encantaría poder decir más, pero realmente es que lo habéis dicho todo vosotras, entonces no tengo mucho más que aportar. Me parece un pedazo de top, sinceramente. Claro. Y a ver si revelamos el top 5, seguimos hablando de ello. Uf, pues mira, dice Fer por el chat, tengo los 5 primeros en la cabeza, pero no consigo adivinar las posiciones. No sé si será así, porque hemos comentado estos juegos que no han llegado, algunos por poco. Ese Spider-Man 2 está rozando porque está en la posición 6, pero no. El top 5 vamos a descubrirlo ahora, porque ¿qué juegos están ahí compitiendo por el trono del TOTY? Vamos a verlo. Chan, chan, chan. Aquí los tenemos en pantalla, sin ningún orden ni concierto. Tenemos Final Fantasy XVI, Alan Wake 2, Sea of Stars, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Baldur's Gate 3. Juegos de corte muy diferente. Me llama la atención Sea of Stars, ¿no? Que parece como una producción de menos presupuesto, obviamente, de lo que puede ser, yo que sé, un Final Fantasy o un Zelda que tiene millones a sus espaldas y que viene de un proyecto de Kickstarter. Y luego, pues, Alan Wake 2, que también ha sido una auténtica sorpresa. Uf, ¿qué os parece este top 5, eh? Creo que sigue habiendo mucho interés por los JRPG estilo Super Nintendo, porque The Sea of Stars ha sido un sorpresón. Decían que el heredero espiritual de Chrono Trigger, y luego gracias ha habido muchas críticas que dicen no es el espiritual de Chrono Trigger, ni falta que le hace, tiene su propia idiosincrasia y está muy bien y es muy bueno. Y eso está muy bien, lo de coger y hacer un juego que, vale, tenga un aspecto cookie, que da de muchas ganas de jugarlo porque es muy bonito, pero luego tenga una buena historia, buenos personajes y que triunfe, pues oye, a mí me alegra. Es juntar lo mejor de dos mundos, el pasado de los JRPG y el presente de juegos con historias más actuales. Así que bueno, está bien. Y encima tenemos recién anunciado que se distribuye en formato físico aquí en España, en Meridian, por Meridian, y se podrá jugar con físico. Pero si no, está en Game Pass y está a la venta. Así que creo que no es caro. Nuria está poniendo ahora mismo en directo una votación o alguien para que podáis, de estos cinco, que cada uno se moje. ¿Cuál creéis que ha ganado? Sea of Stars, Alan Wake 2, Final Fantasy, Zelda o Baldur's Gate. Los demás, ¿alguna mención sobre esta selección de la comunidad? Yo tengo aquí delante la libretita, que yo ya digo, es que no sé hacerlo de otra manera, y sí que un poco a ojo me he dado cuenta de que el caso de Sea of Stars, que es el que estáis mencionando, es el que tiene la distribución de votos más repartida. Que a lo mejor hay alguno que, yo qué sé, tiene muchos 12, ¿vale? 12 puntos, o muchos 10s. Y sin embargo, Sea of Stars percibo que tiene algún que otro 1, o un 2, alguien le ha dado un 4, un 7. O sea, como que todo el mundo se ha acordado a la hora de hacer sus votaciones de mencionar Sea of Stars. Y tres juegos de rol. Aunque sean dentro de rol muy distintos, molesto. Tres juegos de rol. He puesto ya la votación, tenéis 2 minutos, gente. A correr. Bueno, Jonah, pues también voy contigo, ya que estamos. ¿Qué te parece esto que tenemos ahora mismo en pantalla? Perdón, que me había silenciado, que soy tonto. Pues la verdad es que solo he probado 2 de los 5. Entonces, el Sea of Stars tengo muchas ganas, pero el Zelda no me acaba de llamar de momento y el Alan Wake no he tenido la oportunidad. Pero para mí son 5 juegazos, la verdad. Por lo menos por todo lo que he visto, reseñado y tal, se merecen estar ahí los 5. Ya digo que en otro año, cualquiera de los otros que iban detrás podían haber estado ahí. O sea que lo tengo clarísimo que este año ha sido... Para esto, para juegos, ha sido un año brutal. Uh-huh. Vale. Yo quería comentar, sí, Sergio, que sorprendentemente de los juegos que tenemos en pantalla solo hay formato físico a día de hoy 3. Bueno, ahora ha salido Sea of Stars también, va a salir, pero... El Final Fantasy, el Zelda y Baldur's Gate salió, creo que después, ¿no? El formato físico, primero salió digital, si no estoy equivocada. Dice no, salió Ari también que no. O sea, sé que está en físico Zelda, ahora. El Baldur's Gate, no. El Baldur's Gate saldrá. Salieron pero a la no está. Vez. Pero vale, Zelda, pues eso iba a decir. Es que si está en físico, es Sea of Stars, pero solo en Japón. Sí, eso iba a decir, que Final Fantasy y Zelda solo está físico, o sea, son los únicos que están en físico. Sea of Stars salió el formato físico que está, que yo lo comenté por el chat interno, de exportación, pero no teníamos el formato físico para poder jugar desde aquí. Es verdad que el formato físico japonés sí que tenía la opción de ponerlo en español, pero había que importarlo. Y luego Baldur's Gate y Alan Wake 2, no hay toda... Alan Wake 2 ni está ni se le espera, formato físico. Y encima, en PC tiene la exclusiva, la tienda épica, que es poco épica. Y luego está Baldur's Gate 3, que la gente está loca perdida, pero todavía creo que no ha salido el formato físico, que va a salir dentro de poco y con una edición coleccionista que creo que valía 80 euros, que me pareció como muy barata para todas las cosas que traía. Pero bueno, no sé, también la reflexión de que pues al final... Pues tristemente, pero esto ya lo estamos viendo y se viene adiós el formato físico de muchas cosas. Sí, pero que eso no ha sido ni mucho menos impedimento para que la gente juegue, ¿no? Al final... Exactamente, y que juegue cosas buenas, o sea, que eso tenemos es. Que acostumbrarnos y intentar ser menos dramas, yo la primera, pero acostumbrarnos a eso. Vale, te quiero preguntar... Nuria, es que a mí no me sale. Ya se ha cerrado la votación aquí en el chat. Los oyentes han podido predecir. ¿Cuáles son los resultados? Correcto. Es que yo no veo nada. Jonah, que es el que ha hecho la, pues la venga, predicción. Ilústranos. Jonah es tonto, ¿vale? Ya partimos de esa base. Que no. Y he hecho una predicción y, claro, la gente ha puesto los puntos que le ha salido el moñoño. ¿Vale? Porque no lo he hecho como debería haberlo hecho. Vale, no pasa nada. Mira, yo os lo leo, ¿vale? Mira, aquí ha votado... por aquí, voy a quitaros la careta, que lo sepáis, chat. Voy a poner que habéis votado cada una. Por aquí ha votado alguien, vale, no voy a decir el nombre, no, que está un poco feo. Alguien ha votado Final Fantasy, aquí otra persona ha votado Baldur's Gate 3, otro Final Fantasy por aquí. Bueno, pues por vale, lo que veo. Está y la cosa Sea of Stars. Anda. Sí, está... Y Final Fantasy. De momento, según el chat... se supone que Final Fantasy, o al menos anda, entiendo que es el TOTY de esas personas. Claro. Final Fantasy. Es que aquí pasa una cosa. Hay que entender que el TOTY se elige dentro de una comunidad que se llama el Batallón Pluto. Y aquí hemos hablado hoy de Final Fantasy Rebirth. Y Final Fantasy en general nos une como una gran familia. Pero no sabemos si esto luego se ha traducido en los votos. Ahora lo vamos a comprobar, pero antes... No vamos a hacer ninguna pausa publicitaria, pero sí que quiero que escuchemos a un compañero que ha querido también involucrarse en los TOTIC, aunque no esté aquí físicamente con nosotros, sí lo hace en alma, en corazón, porque nos ha mandado un audio, ¿vale? Me refiero a Nacho Bartolomé, Nintendatos, todo el mundo que corra a escuchar el podcast después de este, porque ahora mismo estamos liados. Y vamos a ver qué nos dice en cuanto a cuál ha sido su TOTI o qué, no sé, qué tipo de información nos puede dar de qué juegos ha disfrutado él en el 2023 que hemos dejado atrás. A ver si compartís su opinión y alguno sale entre estos cinco. Buenas, batallón. Comparezco en diferido. Me gustaría acompañaros en directo, pero no quería perderme este gran evento que es la gala de los TOTI. Que la verdad es que en 2023 pues ha pasado de todo, pero es innegable que ha habido titulazos a totiplén. Así que nada, voy a comentaros los míos, simplemente aclarar que este año yo solo he jugado a Nintendo Switch, voy a hablar de lo que he jugado en Nintendo Switch. Mi titulazo es claramente Zelda Tears of the Kingdom, hasta el nombre ya Zelda TOTK es muy Zelda TOTY, es muy TOTY. Entonces, nada, yo lo tengo claro que ese ha sido mi juego favorito del año. Me ha sorprendido mucho, porque bueno, llegamos casi al lanzamiento sin conocer apenas nada. Creíamos que iba a ser un juego súper continuista, en cierto modo lo es, porque parte de las bases de Breath of the Wild, pero Nintendo nos dio muchas sorpresas, llevó mucho más allá de lo que creo que esperábamos la mayoría, pues las novedades, las posibilidades que ofrecía el juego con la ultramano, la posibilidad de atravesar los techos, muchas posibilidades no solo para la creatividad, para la construcción, para ir afrontando las distintas situaciones, sino también para la movilidad, el desplazamiento por los escenarios. También nos sorprendió muchísimo no solo la capa superior del mapa, el cielo, que dábamos por hecho que buah, vamos a tener todo el mundo y además las islas del cielo. Pero es que encima había más, había todo un mundo a mayores, subterráneo, misterioso, lleno de peligros y de secretos. Tiene algunos de los momentos más emotivos de toda la serie Zelda. Por ejemplo, me refiero al momentazo de conseguir la espada maestra. Creo que es uno de los mejores de toda la serie. A mí me emocionó bastante. Y bueno, en general ha sido un juegazo que le he metido muchísimas horas. Y todavía me queda para 2024, no lo he podido jugar todo lo que me gustaría aún, así que nada, para mí, sin duda, el mejor juego que he jugado este año. Y respecto a menciones especiales, yo pensaba que Nintendo no iba a tener nada más potente que Zelda Tears of the Kingdom para el año, pero ojo que tuvo nada menos que Super Mario Bros. Wonder como sorpresita, que vaya juegazo también, creo que se merece más que una mención, es un juego súper divertido, muy muy bien diseñado, como es marca de la casa, que explora posibilidades nuevas en los Mario en 2D. Yo creo que es de los últimos que han salido, probablemente el mejor. Vamos, yo creo que es el mejor porque los New Super Mario Bros. Ya no eran tan new y necesitábamos darle una vuelta a unas cuantas cosas, al apartado artístico, visual, al diseño de niveles y a las posibilidades que se podían encontrar en los niveles. Y lo han conseguido con New Super Mario Bros. Wonder, con esas flores maravilla. Y luego, por hacer otra mención, Pikmin 4 también ha sido otro sorpresón, otro de esos juegos que crees que van a ser un poquito continuistas, pero realmente este aporta unas cuantas cosas nuevas en la serie. De hecho, a veces lo juegas y dices, es que el propio desplazamiento con el perrete, con Ochin, no tiene nada que ver con la forma básica de desplazarse en otras entregas de Pikmin. Es mucho más versátil que el clásico personaje de la serie y la verdad es que me gustó un montón. Y por salirnos un poquito de Nintendo, también menciono que uno de mis juegos favoritos del año ha sido Blasphemous 2. Me parece que han hecho una secuela de libro, de más y mejor, súper bien diseñada también, que da gusto jugar. Y me lo he pasado genial con ese juego. Me encantan los Metroidvania y este ha cumplido con mis expectativas. Y por hablar de lo que espero en 2024, bueno, aquí podría decir Switch 2 o una sucesora de Nintendo Switch, sería lo más fácil. Pero por ceñirnos a titulazos que espero, tengo muchas ganas del remake de Mario vs. Donkey Kong, Princess Peach Showtime, a ver cómo plantea Nintendo un juego de Peach. No es el primero, pero bueno, sí es el primer gran juego para una consola de sobremesa protagonizado por Peach. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo lo plantean, si es el primero de una nueva serie de juegos de Peach, ojalá. Y hasta qué punto influirá la Peach de la película en cómo es representada Peach en el juego. Veremos, pero bueno, esos de los básicos anunciados, la verdad que es que en 2024 también tengo ganas de jugar a los pendientes de 2023. Hay juegos, pues por ejemplo, The Cosmic Wheel Sisterhood, tengo también ganas de Nine Years of Shadows, que es un Metroidvania al que lo tengo pendiente, y nada, eso, que no todo va a ser esperar a los nuevos, también tenemos que hacer hueco en el nuevo año para no comprar y comprar lo nuevo, sino también ir disfrutando de los juegos que nos hemos dejado de 2023 o años anteriores. Y nada, que tengamos un 2024 mejor para toda la industria, para todas las personas que trabajan en ella, y también muchos Toti para comentar el año que viene. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. ¿Qué decirte que no sepas? Increíble, la verdad es que el audio nos lo ha mandado hoy así un poco en el último momento, yo ni siquiera lo había escuchado, tenía miedo, digo, espero que no reviente cuál es el ganador de los totis sin querer, pero ha mencionado títulos muy importantes, por ejemplo ese Pikmin 4, que es verdad, no ha salido, creo que apenas en el Excel total lo he visto, pero que yo lo tengo pendiente y lo quiero jugar. Y él también hace esa reivindicación de juegos que no ha podido disfrutar, pero que siguen ahí y que los vamos a tener. Vale. Bueno, chicos, chicas, este es el top 5. Vamos ya a quitarnos dos. Nos vamos a quedar con tres, ¿vale? Tenemos Final Fantasy, Alan Wake, Sea of Stars, Baldur's Gate y Zelda. Hay dos que se van al pozo. Nos quedamos con... ¡Chan, chan, chan! Final Fantasy XVI, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y Baldur's Gate 3. Es decir, que Alan Wake y Sea of Stars no han pasado el corte. Uf, ¿qué os parece? Ahora sí que son tres grandes superproducciones de un perfil orientado al RPG. Sí, sí, la verdad, bueno, somos el Batallón Pluto y esto tenía que estar aquí Final Fantasy seguro. Y luego que aquí la gente, la mayoría del mercado nos gustan los RPGs, por lo tanto era más que probable. Recordar que Sea of Stars ha quedado el quinto con 187 y Alan Wake 209, el cuarto. Pues vale. yo diría, yo lo estaba pensando con el top 5 porque no me acordaba de las votaciones, que quizá de ese top 5, ya no del top 3, sino del top 5, es posible que Final Fantasy XVI, entiéndaseme lo que voy a decir, pero... quizás sea el más flojo en cuanto a ejecución de ese top 5. Porque es un juego que es un buen juego, indudablemente, pero es un juego con carencias, es un juego con fallos y es un juego que ha sido muy divisivo también, sí. Y que no sé yo muy bien cómo va a envejecer. Pero bueno, ahí está. Esto es el Batallón Pluto por algo, ¿no? Ajá. Yo tengo opiniones. ¿Y si será un... momento de inflexión para Final Fantasy o no? Como realmente tampoco ha tenido tantas ventas, es posible que esa línea de la primera parte, que es más grimdark, más oscura y más así, no se quede en Final Fantasy, continúen siendo un poco más, no más optimistas, porque vaya dragones tiene cada uno de algunos de los juegos, pero no tan violento y tan, y a veces incluso desagradable en algunos casos. Que porque se han visto cosas en Final Fantasy XVI que nunca se habían visto en Final Fantasy. Entonces, no lo sé. También sé por dónde va Sergio, también de verdad que cambia eso bastante a partir de la segunda parte. Yo solamente voy a decir, porque esto se llama el Batallón Pluto y sé que la gente lo está deseando, que en el Responde esta semana vamos a comentar nuestras impresiones, porque Atreides lleva ya mucho tiempo jugándolo. Yo voy ya por el tramo final, así que por cebar un poco y dejarlo ahí... creo que puede ser un buen espacio para desarrollar nuestra opinión, porque yo tengo opiniones, ya digo. No lo estoy disfrutando como quería que me gustase, es lo único que puedo decir, pero oye, está aquí, está en el top 3 y eso significa que la comunidad lo ha apreciado y quién sabe si hoy es el Toti. Esto es así. Pues sí, y quiero hacer una cosa buena de Baldur's Gate. Porque hay una cosa que yo admiro mucho, de un juego que no he jugado, así que no puedo decir que cómo está de bien el juego, pero me gusta mucho que un equipo relativamente pequeño, como, mejor un estudio relativamente pequeño como Larian, haya cogido y haya hecho un esfuerzo por coger y ponerlo en Access para que, en Early Access, para que la gente pudiera coger, ir jugando desde el principio, ir escuchando el feedback e ir puliendo durante tiempo hasta que estaba bien sacarlo y que les haya funcionado muy bien. Que esa comunidad le haya dado feedback, que ellos hayan cogido y hayan sabido adaptarlo a su juego siendo su juego, no cogiendo y poniendo, es que este final no nos gusta, pon nosotros, sino que va, ir puliendo cada vez más el juego y haber conseguido el éxito increíble de un juego que, si a mí me preguntan hace 2 años, yo creo que nadie se acordaba ya de Baldur's Gate, que hacía mucho del Baldur's Gate 2, y que pensé que sería otro juego de rol buenísimo, occidental, y que tendría un éxito relativo. Y sin embargo, aquí está, admirado por muchísima gente, con muchos que estamos esperando esa edición física que saldrá en este primer trimestre para poder jugarlo. No sé, creo que es una forma muy distinta de hacer juegos a lo que habitualmente se ve. Y me alegra que haya funcionado. Totalmente. Yo quería hacer un apunte muy rápido sobre el Early Access de Baldur's Gate 3. No nos olvidemos que es un Early Access, perdón, que salió a 60 euros. Que es un detalle que a veces se nos olvida, que dentro de que Larian, y sobre todo lo que hemos visto en 2023, es un estudio que por ahora parece que tiene unas prácticas bastante morales, quizá esa sea su práctica, haya sido su práctica menos moral, porque, bueno, digamos que no es, que no todos los estudios se pueden permitir hacer eso, ¿no? Y sobre todo, si tienes una IP como Baldur's Gate 3, igual te funciona. Si tienes una IP que no es tan conocida, por mucho Kickstarter que hagas, por mucho Early Access que hagas, igual eso es algo que no puedes hacer. Entonces, bueno, siempre coger un poquito con pinzas. Y porque dieron una campaña bastante amplia desde el principio. Quiero decir, no fue un Early Access con nada, sino que tenías un montón de horas para jugar. Aunque eso sí, avisaron que lo que estabas jugando se borraría cuando saliera el juego. Tú imagínate meterle horas y horas y horas tu personaje y todo, y que luego cuando ya llega el juego definitivo, todo se borre. Pero bueno, 60 pavos es una pasta, pero salía más barato que comprarlo ahora. Actualmente, o sea que aún así te ahorrabas dinero y disfrutabas 2 años antes el juego. Así que bueno, no me parece mala práctica dentro de lo que cabe. Las he visto mucho peores con Early Access. Bueno, yo creo que ya tenemos 3. No vamos tampoco a demorar esto demasiado, que sé que estamos aquí ya un poco tensos, pero de los 3 hay uno que también se va a caer. Nos vamos a quedar con una pelea a muerte entre 2. Final Fantasy, Zelda, Baldur's Gate. Nos quedamos entre... ¡Chan, chan, chan! Vale, Final Fantasy se queda en tercera posición, así que todo está entre Baldur's Gate y Zelda. Zelda y Baldur's Gate. ¿Por qué? Vamos a recordar puntuaciones. Sea of Stars, quinta posición, 187 puntos ha recibido. Alan Wake 2, 209. Final Fantasy, 227. Y ahora hay un tramo de 200 puntos de diferencia prácticamente, porque en segunda posición el que sea tiene 448 y el ganador 545. Es decir, no ha habido realmente un empate ni una posibilidad de cercanía. El primero se distancia en bastante posición del segundo, y del tercero. Así que ahora vamos a comprobar por qué de Baldur's Gate habéis dicho todo y de Zelda lo diremos en el informe de misión que estamos preparando para este año. ¡Jo, qué bien hilado! Es que qué bien lo he metido ahí, ¿eh? Vale, yo creo que ahora sí, después de demorarlo todo, llega el momento de descubrir cuál ha sido el ganador del TOTY 2023. Porque sabemos que no ha sido un año fácil en la vida de cada uno de nosotros. Hemos sufrido, hemos padecido lo indecible, cosas a nivel personal, a nivel emocional, a nivel laboral, pero seguimos aquí al pie del cañón y parte de esa ayuda, de esa muleta, de ese apoyo han sido los videojuegos. Videojuegos como estos que tenemos aquí, como ese Sea of Stars en quinta posición, como ese Alan Wake 2, como Final Fantasy y como Zelda o Baldur's Gate, Baldur's Gate o Zelda. Geoff Keighley está ahora mismo temblando en su casa, porque él sabe que no tiene una mesa de sonido como la mía. Él sabe que no tiene un Excel donde vosotros habéis estado poniendo vuestras puntuaciones. Y yo creo que con la música de Naruto llega el momento soñado. ¿Cuál habrá ganado el titulazo of the year 2023? Vamos a descubrirlo. Y el ganador, indiscutible, porque posee la friolera de 29 personas que le han otorgado la máxima puntuación, los 12 puntos, 9 que le han dado 10 puntos, 4 le han dado 8, 6 personas le han dado 6, bueno, muchos puntos. El ganador es... Baldur's Gate 3. A ver, que me he quedado solo. ¡Aplaudid! ¡Ole! ¡Ahí! ¡Ole! Estaba aplaudiendo, pero claro, si he muteado todo. Muteado, claro. Wow. Me ha pasado a mí también. Pues, sí. Todos, literalmente todos estamos aplaudiendo muteados. Es que solo se ha escuchado el aplauso con el rever, que parecía que estaba como en una cueva yo solo. ¡Ay, Baldur's Gate! Esto ha sido increíble. Todo el mundo lo tenía claro, ¿eh? Yo le he intentado dar un poco de misterio, pero la realidad es que yo estaba siguiendo las votaciones en este mes de diciembre y estaba decidido casi desde el inicio, ¿eh? Ya te digo, en junio nosotros teníamos clarísimo que teníamos ya el juego del año que ya había salido. Y mira, para nada. El Zelda se ha quedado por el camino. Hombre, casi 100 puntos, bastante distancia. O sea que, pero bueno, da igual. Al final siguen siendo los dos juegazos, pero mira, el Baldur's Gate, pues... Yo me alegro bastante, la verdad. Y al final... Sabéis que... Bueno, Dinuri. No, es que solo quería comentar que al final se lo ha llevado en muchos sitios el juego del año. Y yo creo que algo que tenemos que celebrar también es que han salido los dos juegos, bueno, bastante diferentes. Y que al final lo guay, sé que siempre digo lo mismo, pero que lo guay de los juegos es que hay para todo el mundo. Entonces, que haya podido también ganar ahora un juego de rol que hace, no sé, 5 años, yo creo que nadie se hubiese esperado que un Baldur's Gate hubiese ganado el mejor juego del año. Creo que es algo a celebrar para todo el mundo, tanto para la gente que ya lo conocía como para la gente que lo ha descubierto. Y también puedo celebrar que las buenas prácticas a veces en un estudio, bueno, a veces no, siempre, pues dan buenos resultados, ¿no? Creo que también es algo que tenemos que reflexionar sobre ello. Yo os felicito, yo no lo he podido jugar todavía porque si no me puedo jugar el Golden Sun que dura 30 horas, no puedo jugar ahora mismo Baldur's Gate que dura 800. Pero que, oye, que felicidades y que qué guay, la verdad. A mí eso me alucina, que dure tantísimas horas y que la gente lo juegue y lo termine. Tiene que estar muy, muy bien hecho para conseguir hacer un juego interesante durante cerca de 100 horas. Es que me parece asombroso. Yo que me aburro mucho antes de cualquier serie o película. Joder, es una pasada. La verdad que ya os diré, cuando me ponga a jugarlo, ya os diré cuántas horas tardo en jugarlo, porque ya sabéis que yo tengo la nueva categoría del How Long to Beat. Yo nada, simplemente quería quedarme con la misma conclusión de cuando la gala de los Game Awards, que fue, yo ya sabéis que yo soy Team Zelda, siempre, pero considero que el Baldur's Gate se merece todos los premios que le puedan dar, porque como ya bien habéis dicho, nadie se esperaba que lo fuera a petar de esta manera. Yo cuando salió el Zelda lo dije, perjuré que teníamos claro que el juego del año va a ser ese. Nos pillaron por sorpresa, así que la verdad que me alegro muchísimo. Está claro. Esto ha sido como un fenómeno que ocurre una vez cada X años, ¿no? Sí, y además me alegra que hayas usado la palabra fenómeno porque es que es lo que ha sido. O sea, yo tengo... A ver, de nuevo, esto es internet, entonces quiero poner como tierra de por medio de que Baldur's Gate me parece un juego fantástico. Le he echado más de 60 horas y me lo voy a acabar en algún momento. Madre mía. Bueno, y voy por el acto 2, entonces os podéis hacer una idea. Me encanta y me encanta Larian y creo que han hecho un trabajazo increíble han sido los underdogs de este año, y yo creo que además la prueba de que haciendo bien las cosas, como decía Nuria, quiero decir, salen bien, si tienes buenas prácticas, que no hace falta ser Square Enix, ¿sabes? Si tienes buenas prácticas y haces bien las cosas acaban saliendo bien. Pero me pasa una cosa con Baldur's Gate 3, que es que cuando un juego pasa de ser un producto y acaba convirtiéndose en un fenómeno, creo que a veces perdemos un poco la perspectiva y entramos en sesgos y pasa, por ejemplo, con Baldur's Gate 3, que es un juego que tiene, de nuevo, es un juego sobresaliente, es un juego muy bueno, es un juego increíble y mejor, y ha elevado la IP de Baldur's Gate más todavía. Pero recordemos que es un juego que salió un poco regulero. Los últimos actos estaban bastante rotos. Es un juego que tiene muchos fallitos de esos que, porque es Baldur's Gate 3, se los perdonamos, pero hay algunos fallos en ejecución y hay algunos fallos en pulido que son, quiero decir, que están ahí, ¿sabes? Que no podemos olvidarnos de ellos. Y al final me parece que ha sido el perfeccionamiento de un género más en lo conceptual que en la ejecución, ¿no? Y creo que todavía le queda recorrido a Baldur's Gate 3, y creo que dentro de 6 meses, cuando se cumpla, o dentro de 9, cuando se cumpla un año de su salida, va a ser mejor juego de lo que es incluso ahora, ¿no? Y por el contrario, tenemos a Tears of the Kingdom, que creo que ha hecho una cosa más difícil todavía de lo que ha hecho Baldur's Gate 3, que es innovar sobre la innovación, porque Breath of the Wild fue un antes y un después para Zelda, para el sandbox, para Nintendo, y que Tears of the Kingdom haya sabido innovar sobre eso, me parece que tiene un valor que creo que nos hemos olvidado un poco de lo que ha conseguido Tears of the Kingdom, sí. Y que Baldur's Gate ha sido más fenómeno, y que luego cuando pones los dos juegos despojándolos de todo lo que ha sido, para mí, de nuevo, para mí, esto es opinión personal, creo que Zelda está por encima. Pero bueno, igualmente, Baldur's Gate 3 se merece todo lo bueno. O sea que no puedo estar enfadado. Sí, sí. Nada, no creo que sean injustos. O sea, no es un resultado que tú digas, pero ¿qué ha pasado aquí? Yo esto no me lo podía esperar. No se lo merece. En absoluto. Yo lo tengo en mi librería de Steam por mi hermano, que lo jugó de salida y lo ha disfrutado. Y es eso, encontrar el momento. Pero esto creo que ha sido también como el revulsivo para decir, ahora es el momento. Ahora que los propios TOTIC, la propia comunidad ha confirmado lo que ya se sabía que es un juegazo, quizás es una buena excusa para ponerse a ello. Y ahora que he terminado los exámenes, ni te cuento. Así que muy contento, pero esperad que esto no acaba aquí. Sé que estamos muy cansados, no os preocupéis. Pero los TOTI tiene también la parte de intentar devolveros a todos vosotros una pequeñísima parte de todo lo que nos dais durante el año en forma de sorteo. Porque habéis estado votando. Mira, vamos a ver. Aquí tenemos el Excel, ¿vale? Con todos los votos, bueno, aquí está todo, ¿vale? Y había una casilla que podéis rellenar si habíais hecho las condiciones de compartirlo por Twitter, no sé qué, y poníais vuestro nombre en Twitter, ¿vale? Algunos no han participado. Entonces, vamos a meter esto en random.org a ver qué numerito nos suelta. Empieza en el 2 porque el 1 es como la variable, ¿vale? Entonces, desde el 2 hasta el 80 lo vamos a meter. Si da la casualidad, la mala suerte, que por ejemplo toca el 3, que está vacío porque esta persona no tiene Twitter o no lo ha usado, volvemos a darle, ¿vale? No se va a quedar desierto. Pero, venga, aquí lo tenemos ya preparado, creo que se está todo bien, se está viendo, ¿vale? Entonces, ¿quién se va a llevar ese juego que elija de cualquiera que haya salido de 2023? Pues vamos a descubrirlo. Y el ganador es chin, chin, chin, el 56, que es, vamos a ver, justo en blanco, no pasa nada, volvemos a darle, si será por gente, venga, una vez más. El número 11, que es, chin, chin, chin, vale, Vicio88. Pues enhorabuena, porque eres el ganador del TOTI. Nos pondremos en contacto si cumples todos los requisitos. ¡Enhorabuena! ¡Sí! Y ahora yo creo que sí que podemos ir concluyendo un directo muy especial, esta gala de los TOTY. Ha salido todo bien, todos los medios técnicos, todas las cositas. Así que nada, Nuria, que nos vemos en el próximo programa, en el Responde, creo. Exactamente, bueno, vemos el Responde. Gracias a todo el mundo por participar, por votar. Yo creo que nos lo hemos pasado todo el mundo muy bien. Y el año que viene, a ver qué juegos podemos votar, qué nos depara este 2024. Y felicidades al ganador o ganadora. Y nada, un besito y hasta el próximo programa. Perfectísimo, pues lo mismo, nos despedimos, Yona. Hasta el próximo episodio. Pues nada, hasta el próximo capítulo de nuestra historia brutal, donde creo que el próximo ya haré un año aquí. O sea que la próxima fecha. ¡Hala! Sí, ¡qué sí. bueno! Porque mi primer ¿con capítulo, el especial de Tekken? Es que claro, se hizo hace un año el especial de Street Fighter, que fue cuando qué entré fuerte. Yo. ¡Ay, es verdad! ¡Qué bueno! Sí, sí, fue hostia, a final de enero también. ¡Se cierra el círculo! Sí, no, sí. Suma y sigue, no seamos malos. Claro, claro. No, pero el círculo puede dar más vueltas, no solo una, no mejor ves. Sergio, no me eches, por favor. Qué guay, vale, pues me parece un simbolismo muy bonito que vamos a intentar rescatar y hacer honor en ese especial, en ese informe de misión de Tekken 3, que si habéis jugado, por favor, info@elbatallonpluto.com, mandadnos correos, notas de audio, lo que sea, porque va a estar chulísimo, dice Nuria, a doblar la servilleta, me encanta esa expresión, me encanta, la amo. Bueno, nos despedimos también, Ari, hasta el próximo episodio. Pues nada, yo le he quitado las gafas a Juan, las he recuperado para despedirme como siempre, porque una no puede dejar de lucir como si hubiera salido de Matrix. Ha sido una gala muy guay, a mí todavía me queda un poquitito para cumplir el año, pero estoy segura de que va a ser un año muy chulo, que nos va a traer un montón de juegos que todavía ni sabemos. Así que nada, hasta la próxima. Qué bien, porque ¿cuándo te uniste tú? Si te acuerdas, yo no me acuerdo. Yo me uní a finales de marzo. Mi primer programa hablamos... Creo que fue el primer rumor de la Switch 2, lo tengo por ahí apuntado. Pero sé siempre que fue hablamos eso, de lo finales, mismo. Mediados sí. finales de marzo. Vale. Creo que sí, no sé, espera. Dame medio segundo y te lo compruebo, porque es que vale. tengo aquí todos los programas, entonces es como súper fácil de encontrar. Sí, vale, Switch 2 Forspoken, 23 de marzo, fue mi primer 21 de marzo mi primer fíjate, programa. Fíjate, pues nada, a la vuelta de o sea la esquina. Que, un poquitito. A doblar la servilleta también. No, no. Ole, ole, ole. No. Soy demasiado bueno. joven para morir. Sí, eso. Venga, continuamos, que sé que ha hecho un esfuerzo enorme, que estará muerto de sueño, pero muchas gracias, Víctor, por estar aquí en un episodio tan chulo y en las cositas que puedan venir, que ya veremos. Muchas gracias a ti, Sergio, por invitarme y dejarme estar aquí. He acabado con menos sueño del que empecé. Toma. Ahora llegará la bajona, pero estoy bastante a tope. O sea que nada, encantado de estar aquí, muy lejos, pero un año más aquí y espero el año que viene seguir aquí y escucharnos pronto, TM. Ya veremos. Estad atentos a nuestras plataformas y también nos despedimos por supuestísimo de Atreides hasta ese Responde. Sí, nos vemos en el Responde. Me ha encantado el programa, espero que lo hayan disfrutado los oyentes porque yo llegaba con ganas de ver los juegos que íbamos a tener para el año que viene porque había hecho la búsqueda y los tres míos estaban bien, pero no se tenía muy claro. Pero he salido con muchas ideas, creo que puede ser un buen año, creo que nos podemos pasar muy bien. Y encima, pues, han estado las votaciones súper épicas. Ha estado bien. Así que me lo he pasado muy bien. Espero que hayan disfrutado. Y nos vemos en el Responde. Efectivamente. Pues nada, yo soy Sergio. Y ya sabéis que esta es vuestra casa. El Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.